una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días, tengan todas y tengan todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada. Esto es Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana comunitaria de Hermosillo, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México. Y este es el espacio de noticias matutino, Política y Rock and Roll. Mi nombre es Alejandro Cabral, me acompaña acá en cabina en unos momentos Elsa Leticia Romero y ya estamos listos para iniciar con la información. Como lo hacemos cada día, platicamos un poquito del clima previo a entrar a nuestro noticiero rapidísimo. Hoy 32 grados será la máxima, hasta 32 grados llegaremos como máxima, la mínima fue de 18. Ya la pasamos, ahorita estamos en 19. Seminublado estará el día, está agradable y parece que así se quedará durante todo el día, un día agradable, seminublado. Mañana es soleado y el sábado se nubla. El sábado ya se nubla de manera un poco más intensa. Esto es lo que va a suceder el día de hoy y los próximos días. Temperaturas entre los 32, 33 grados y la mínima a los 18 grados, más o menos 17. Eso es lo que se espera para estos próximos 4 o 5 días. Vámonos con la información local, como es costumbre, para iniciar nuestro espacio noticioso. Y pues en unos momentos ya hacemos el recorrido completo por todo el universo noticioso de pues del país y del mundo. Vámonos primero con la con la información local, si les parece. La riqueza en Sonora ya tiene 12 personas fallecidas confirmadas, 30 casos confirmados más. Guaymas es el municipio más afectado de la entidad. La Secretaría de Salud informó que Guaymas concentra la mayor parte de las defunciones, mientras Hermosillo registra el mayor número de casos. Guaymas es el municipio más afectado por muertes de rickettsia, informó Universo Ortiz Arballo, director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Y el estado contabiliza 30 casos confirmados entre, pues ya para el corte del 4 de abril, que es la semana epidemiológica número 13. Guaymas el más afectado en cuanto a fallecimientos, Hermosillo el más afectado en cuanto a contagios. 30 son los contagios, 14 las defunciones. Así la rickettsia pegando dura en Sonora. Y el principal riesgo está en el grupo de personas entre 50 y 54 años de edad, con 3 disfunciones. Históricamente la mayor letalidad de fiebre manchada se asociaba a niños, pero estamos evidenciando que el riesgo está en todos los grupos de edad. Y esto pues es información nueva, información adicional, información, digámoslo, de esta temporada. El riesgo está subiendo también a otras edades. Es en donde ha habido más muertes en el grupo entre 50 y 54 años de edad. Son 3. Son 3 quienes han fallecido con esas edades. A ver, ¿qué está pasando en la Universidad de Sonora? Dice periódico El Imparcial que el Tribunal Laboral frena la huelga en la Universidad de Sonora después de archivar el emplazamiento del STEUS por imprecisiones. Pone en pausa el paro programado. El sindicato acusa esta decisión de arbitraria y convoca a asamblea para definir si continúa con el proceso de votación. El primer tribunal laboral del Distrito Judicial 1 archivó el emplazamiento a huelga del STEUS, del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, que por cierto al ratito platicaremos con ellos. Lo que frena el estallamiento a huelga programado para mañana a las 5 de la tarde. De acuerdo con un comunicado del dirigente sindical Alejandro Manzanares, La decisión se debió a una imprecisión en el documento, específicamente por no detallar los planteles donde se realizaría el paro de labores. Así que no dijeron dónde van a estallar la huelga, pues es el sindicato de la universidad, sería lógico, pero así son las cuestiones legales y se porta demasiado rigorista el tribunal laboral y les archiva el expediente al STEUS, con lo cual se pues elimina la posibilidad de este paro programado para mañana a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué sucede. Al ratito platicaremos con el dirigente del STEUS y pues le preguntaremos cómo van las cosas. Pero ambos sindicatos, según dice el Sol de Hermosillo, tanto el STAUS como el STEUS, plantean demandas salariales y laborales. Ya hay una respuesta por parte de Universidad de Sonora, por fin sacaron una respuesta al pliego petitorio. La universidad, como acostumbran, siempre a última hora, la Universidad de Sonora reiteró su disposición al diálogo con ambos sindicatos con el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien a las y los trabajadores. En el marco de las revisiones contractuales del STAUS y del STEUS. En el caso del STAUS, el sindicato había planteado un 10.8% de aumento al salario y 5% en prestaciones. Y entre las principales solicitudes también están apoyo de guardería, educación especial, regularización de docentes con el ISTESON, etcétera. Ya hay respuesta. La Universidad de Sonora informó que ya presentó sus propuestas dentro de los procesos de revisión laboral 2026 y dijo que, aunque las negociaciones con ambos sindicatos se realizan de manera simultánea, corresponden a esquemas distintos y le responde a cada quien. Ya les dio la respuesta, obviamente no es un sí a todas sus demandas. Vamos a ver qué dicen ambos sindicatos. El STEUS parece que ya le batearon la posibilidad de irse a huelga y el STAUS pues tiene que ir a votación. Y por cierto, ayer ambos sindicatos, tanto el STAUS como el STEUS, estuvieron explicando a los estudiantes cuál es el proceso de huelga y cuáles son las demandas que están solicitando. El propósito es platicar con los estudiantes, que ellos entiendan cuáles son nuestras demandas y también escuchar cuáles son sus necesidades. Así dijeron los sindicalizados. Representantes de los sindicatos de la Unison fueron cuatro mujeres, fíjense, dos del STAUS, dos del STEUS, que estuvieron. Estuvo Vilma Yasmincha, Secretaría de Trabajo y Conflictos del STAUS. Estuvieron platicando ayer con estudiantes de la Universidad de Sonora interesados en el tema de las demandas laborales. Ayer el STAUS como el STEUS, ambos sindicatos estuvieron ahí platicando en la Universidad de Sonora con los y las estudiantes. Hoy jueves habrá suspensión de energía eléctrica en Hermosillo. La Comisión Federal de Electricidad anunció suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en el fraccionamiento Privadas del Rey en Hermosillo como parte de los trabajos de mejora en infraestructura. De acuerdo con el aviso oficial, está programado para jueves 16 de abril, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. De 9 de la mañana a 2 de la tarde en Privadas del Rey es donde se va a hacer esta reparación. Y pues esto es Privadas del Rey, es allá como para para el lado norte de la ciudad, pues arriba hasta de pueblitos y todo eso, por allá ya terminando, pasando el Cerro Colorado, pero hacia arriba, hacia el norte, para allá les van a cortar la energía eléctrica. El estado de Sonora ofrece condonación para vehículos con rezagos históricos. Durante una conferencia de prensa ofrecida este martes por el gobernador, se dieron a conocer los detalles de un nuevo estímulo fiscal para que representa una solución definitiva para los propietarios de vehículos con rezagos históricos en Sonora. El programa estatal condona deudos vehiculares mayores a 5 años. El programa se llama Borrón y Cuenta Nueva. Busca incentivar la regularización del padrón vehicular mediante un esquema de condonación total. Así que más de 5 años y se borra. Aprovecha y paga solo los últimos 5 años. Bueno, pues toca pagar los 5 años últimos, lo anterior no. Y pues así las cosas por parte de este programa que anuncia el gobernador el día de ayer. Pues ya, si usted tiene una deuda histórica, una deuda de más de 5 años, consúltelo y capaz que está dentro de este programa, dentro de este beneficio, capaz que le beneficia estar en este esquema. No solo va a haber corte de luz, también va a haber corte de agua y nos vamos a quedar sin agua durante el día en el Cerro de la Campana, en la colonia Matanza. Habitantes del sector enfrentan cortes diarios, es lo que dice la nota de El Sol de Hermosillo. Habitantes del sector enfrentan cortes diarios de agua desde hace meses, obligándolos a almacenar el recurso durante la madrugada. Desde hace aproximadamente 4 meses, no es hoy, no es ayer, llevan 4 meses en La Matanza, específicamente en la zona del Cerro de la Campana, enfrentando problemas constantes de suministro de agua potable, ya que el servicio se suspende desde amanecer, desde temprano en el día, y regresa durante la madrugada. Así que solo en la noche, ya muy tarde, a eso de la 1 de la mañana, a veces desde las 11 de la noche, regresa el agua. Pero antes, durante todo el día, durante todas las horas en que la gente está despierta, no hay agua. Y se tienen que dedicar, por lo tanto, a juntar agua cuando deberían estar dormidos. Así las cosas, está tremendo en la colonia Matanza y ya llevan 4 meses así. Ya no es nada nuevo esto. Y pues dice Agua de Hermosillo que no hay cortes programados, que a veces es un tubo que se rompe, que a veces es esto, pero que ahí ya llevan 4 meses con un problemita tras otro. Pues no, ya se volvió una constante, una terrible normalidad allá en la colonia La Matanza. ¿Qué más tenemos en las notas? Locales, ya para cerrar con las notas locales. Los baches afectan el transporte público y la vida de los camiones en Hermosillo. Sí, no solo de los camiones, de los carros, de las bicicletas y hasta de las rodillas de la gente. Está lleno de baches hasta en las banquetas. El gobernador señaló que el mal estado de las vialidades también impacta en la comodidad de los usuarios, la seguridad y los tiempos de traslado. Y es que ayer anunció el gobernador en su conferencia de prensa que ya llegaron otros camiones que son unidades con aire acondicionado como derecho del usuario y demás, y que ya llegaron más unidades. Ayer estaba leyendo el número, por acá no lo veo. 21 nuevas unidades, que representa una inversión de 63 millones de pesos para Capital Sonorense. Van para Hermosillo estas unidades, y pues ahí hablaban de todas las que han traído, que son un chorro total y demás. Y yo digo, ¿y no podrían traer 1 o 2 horitas de servicio extra en la noche? Eso de que a las 7:45 la gente ya esté viendo si se va a pie a su casa, porque el servicio que llega hasta las 11 de la noche, pues llega hasta las 11 de la noche, tal vez hasta casa del chofer, ya cuando después de que dejó el camión y se tuvo que trasladar y lo que sea. No podrán, por ejemplo, traer uno o dos minutitos menos de espera, porque a veces esperan 45 minutos, 40 minutos los usuarios. No podrán traer ese tipo de cosas. Además de las 21 unidades, digo que no está mal y que se agradece que se pongan a chambear, pero no podrán hacer lo básico, lo que ya se comprometieron. No podrán los choferes dejar de amedrentar a los conductores con acelerones, de desesperar a los usuarios con frenadas largas porque se adelantaron y quieren estar haciendo tiempo, ese tipo de cosas. Bueno, pues nada más son sugerencias, y sobre todo ya quitaron el pago en efectivo en una de las rutas, ya lo van a empezar a quitar en distintas rutas. No podrán vender las tarjetas así a todo mundo. Yo no he sacado tarjeta, tengo tarjeta de otras entidades y no de aquí, y no la tengo simple y sencillamente porque es muy difícil irla a buscar. Y dos, porque uno se tiene que registrar a fuerzas, con nombre y apellido y dirección y lo que sea. Y dices, ¿y para qué quieren mi dirección para que yo me suba un camión? ¿Y para qué quieren mi nombre para que yo me suba un camión? Si se me pierde la tarjeta, esa ya no la puede usar nadie más. No se la puedo prestar a alguien. Bueno, pues así las cosas en donde no hacemos lo básico, pero pues se presume que ahí se están avanzando en otras cosas. Extraordinario. Sí, Alejandro, pues ya hemos tenido por acá al titular de Vigilantes del Transporte, y él asegura, o sea, sí, el número de camiones, pues sí, es una necesidad, ¿no?, que se aumenten. Pero lo que es necesario de verdad es que se aumente la plantilla de trabajadores. Uh-huh. Ese es uno de los orígenes por los cuales terminan temprano, disminuyen durante el día el número de camiones, se detienen estos retrasos. Hay un montón de factores que tienen que ver con esta falta de atención que pone la institución de transporte a la necesidad de más trabajadores. Uh-huh. También, pues no se le puede cargar ahí un montón de horas a una sola persona, imagínate. Sí, no, luego van bien. Pero sí, son muchas cosas que tratan de esta curita, ¿no?, encima de un brazo roto. Son las unidades estas que nos algo resumen. Así, o esta curita que sacan de nosotros, nos sacan curita. algo por el estilo. Sí está tremendo la situación del transporte. Número de choferes y capacitación a los choferes. Eso es muy necesario. Sí. Y bueno, pues con esto cerramos las notas locales. Parece que ya no hay nada más muy urgente. Nos vamos con las notas nacionales y rápido regresamos al ratito a lo local si es necesario. La UNAM, la UAM y el Instituto Politécnico Nacional están en el panel de expertos para analizar el fracking. Ayer se presentó este panel de expertos, hablamos de él, y hoy viene en los titulares de los distintos medios de comunicación este panel de expertos para analizar el fracking, que no es bueno, que es menos malo. Es lo que dicen, que para ver si es cierto que hay una fracturación de la tierra, del subsuelo menos dañino. Y los diputados, en la Cámara de Diputados se dividió la noción sobre el uso del fracking en gas. Protestan algunos pueblos afectados el planteamiento de recurrir a fuentes no convencionales de extracción de gas, como la fractura hidráulica, generó en San Lázaro y en la Cámara de Diputados protestas, división de opiniones y también respaldo a la medida, incluso desde la oposición. Por la mañana se manifestaron en la entrada de la Cámara de Diputados representantes e integrantes del Observatorio Indígena Mesoamericano, de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de localidades de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, quienes afirmaron que en cabildos y comunidades originarias ya se discutió el tema y acordaron rechazar esta práctica. Así que, pues, protestas del pueblo, protestas de algunos diputados, diputadas, y adhesiones de otros, porque es la presidenta, porque es la 4T, o incluso desde la oposición, porque les gustó la idea. Bueno, vamos a ver, este es un tema que va a dividir la opinión pública definitivamente, un nuevo tema polarizante en nuestro país. Cherán celebra 15 años de resistencia, que celebra 15 años de autogobierno. Habitantes de la comunidad de Cherán realizaron ayer una ceremonia purépecha en el Cerro del Calvario para celebrar sus 15 años que lograron expulsar con piedras y palos a los talamontes que durante décadas saquearon sus bosques de pino y oyamel. Y pues sí, de tanto la radio de Cherán como las plumas de acceso al pueblo, como la Guardia Comunitaria, son reflejo de estos 15 años de unión del pueblo para buscar no solo su autonomía financiera, no solo su autonomía en decisiones, sino su autonomía en cuanto a seguridad y territorio. Admirable lo que sucede en Cherán. Me ha tocado estar por allá y 15 años ya de resistencia y autogobierno. ¿Qué más tenemos en las notas? En las notas nacionales dice Marcelo Ebrard que las negociaciones con Estados Unidos para revisar el T-MEC se van a reanudar este lunes. Así que el lunes vuelven a platicar entre los gobiernos de México y Estados Unidos cómo quieren el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o si no lo quieren, que parece que ese fantasma de que no lo quieren ya se ahuyentó. Eran demasiadas las declaraciones de Trump, pero las pláticas para renovar el T-MEC no se han detenido, ¿eh? Así que, pues como muchas cosas del señor taco, de lengua me como un taco, dicen. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales? Ya comenzaron, ya se sabía que esto venía, temporada de enfermedades, temporada de compromisos familiares, temporadas de algo sucedió en la cotidianidad. El caso es que ya empezaron a pedir licencia senadoras y senadores, diputadas y diputados, porque fíjese que tengo un asunto personal y me retiro de licencia, aunque yo quiero cumplirle al pueblo, me voy, denme chancita un ratito, no voy a casa de los famosos, no me hagan escándalo. Voy, por ejemplo, a Andrea Chávez por la gobernatura de Chihuahua, aunque no pide licencia al Senado para buscar la gobernatura, no lo hace con esa razón, sino que buscan otras razones, pero a final de cuentas sabemos cuál es la razón. Ya empezó ayer la temporada de cacería. Se salen de cacería de puestos, me refiero, de cacería de candidaturas, se salen de sus curules porque van a la cacería. ¿Y cuál será el primer sonorense o la primer sonorense en renunciar a su cargo legislativo o a su cargo en algún puesto de acá estatal? Pues lo vamos a ir viendo, pero seguramente ya hay muchos que ya tienen las cosas en cajas. Si ustedes han ido a visitar oficinas de funcionarios, ahí nos platica quién ya quitó la fotito de su hijo del escritorio y ya empezó a empacar las cosas. Ya las paredes están pelonas ahí, ya no tiene los cuadros colgados. ¿Qué más tenemos en el plano nacional? La Secretaría de Bienestar alerta por los intentos de extorsión que se pueden dar a beneficiarios de programas sociales. La titular, Ariadna Montiel, alertó que en varias entidades del país se han reportado intentos de extorsión a los beneficiarios y derechohabientes de programas sociales. Ante ello, llamó a quienes gozan de estos apoyos a no caer en engaños, evitar dar información y datos personales a personas que se comuniquen a sus teléfonos fijos o móviles, señalando que se trata, trabajadores de la Secretaría de Bienestar, porque aquí dice señalando que se trata de trabajadores de la Secretaría de Bienestar. Pues si se trata de ellos, pues que les den los datos, ¿no? Pero parece que no es así. A través de sus redes sociales, la secretaria de Bienestar dijo: me reportan que distintos estados del país están realizando llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de Bienestar y de supuestos servidores públicos, solicitando que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios falsos simulando mi voz, dice Ariadna Montiel, con fines de extorsión. No caigan en estas acciones. Y pues no es verdad que te puedan llamar desde un número para decirte que tú te comuniques a otro número, tú de manera directa a dar esa información. No, pues está tremendo. Así que, pues a tener cuidado. El problema es que, pues le llegan con ese audio, con la voz de Ariadna Montiel y quién sabe qué, pues es fácil, es relativamente fácil caer. Desecharon ya en la Suprema Corte los amparos contra la reforma que limita las pensiones doradas, la reforma para las mega pensiones, para las pensiones machuchonas, ya quedó resuelta y ya se desecharon. Jueces de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México desecharon por improcedentes las primeras demandas de amparo promovidas contra la reforma que limita las llamadas pensiones doradas para jubilados y servidores públicos en México. Uno de los recursos se promovió el pasado 12 de abril en el cuarto distrito y pues ya se le dio palo, ¿no? Sin embargo, el juez Osvaldo Rivera resolvió que rechazan la demanda de acuerdo con lo que prevé la primera de las facciones, el artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere que a juicio, el juicio de amparo es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución. Así que ya ese es el criterio. Y pues así los van a tratar a quienes se quieren amparar, porque sí, es a una reforma o adición en la Constitución. La industria de la masa y de la tortilla cierra filas para no subir precios después de este anuncio de que vienen los precios de la tortilla hasta 80 pesos, hasta las nubes, hasta quién sabe dónde. La presidenta dice, a ver, aguanten, no hay motivo para subir el precio de la tortilla si el maíz está más barato que nunca. Cálmense, voy a hablar con los del Pacto del Maíz. Y ya salieron estos industriales a decir... Nosotros acabamos de cerrar filas para no subir los precios de las tortillas, pues parece que queda alrededor de 30 el precio, ¿no? Como anda ahorita, más o menos. La actividad manufacturera tuvo un buen mes en febrero, dice el INEGI, la encuesta mensual de la industria manufacturera, la EMIN, que publicó esta mañana el INEGI, reveló que en febrero se presentó un avance en el volumen de producción de 3.4% mensual tras la caída de 2.8% desde enero. El titular de la Secretaría de Hacienda, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos para la revisión del T-MEC. También él le anda chambeando duro por ahí, especialista en T-MEC. Cercano, por cierto, también a Marcelo Ebrard, así que por ahí andan haciendo pinza para esta chamba. La Secretaría de Hacienda ya dijo que la inflación que hay en México, el repunte de la inflación en México, se debe a factores estacionales. Así que pues esperemos a que sea verano, yo creo, porque si es estacional, pues a lo mejor la primavera nos trae inflación y el verano está más bonito. Pues sí, a factores que van a pasar, pues, estacionales, es lo que dice la Secretaría de Hacienda, pero no nos dice a cuáles. Carlos Gabriel Lerma, subsecretario de Ingresos, explicó que de acuerdo con cifras del INEGI, la inflación anual se ubicó en 4.6% en la última quincena de marzo, un nivel que afirmó se encuentra dentro del rango observado en las últimas décadas, y pues que no hay bronca, que no se preocupen, que no hay tanto de qué preocuparse, que es así como algo que está pasando, pero que va a dejar de pasar, que es de este ratito, que aguantemos un ratitito. Por cierto, el dólar está prácticamente igual que ayer, 0.01% nada más está moviendo, 17.28 es lo que se está poniendo el dólar esta mañana. La mezcla de petróleo también sigue más o menos igual que ayer, los mercados tranquilos, no se mueven, 0 grados, ni frío ni calor, decían en la cuestión climatológica, pues más o menos así está. 17.29 dice por acá otro pronóstico, pero pues los pronósticos andan alrededor de eso. Dice la presidenta en la conferencia de hoy en la mañana que Jamison Greer, el representante comercial de Estados Unidos, viene a México en la próxima semana, que así se reanudan las conversaciones por el T-MEC, así que pues ya viene este Jaimito Jamison Greer para negociar acá en México. Acá viene a México para negociar el tratado de libre comercio. Ya se va la presidenta Barcelona para sumarse al Frente Internacional, que esto está interesante, Frente Internacional contra la Extrema Derecha. Salvador de la Roca, presidente de la Generalitat de Cataluña, destacó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre de Barcelona, donde líderes de 40 países buscan articular una alternativa democrática frente al avance de la ultraderecha, convencidos de que nada es inevitable. Y esto fue algo que convocó de manera muy, muy activa a Gabriel Boric, pero pues ya no es presidente de Chile y ni dejó buenas cuentas ahí en Chile, pero él fue de los que promovió esta reunión. Por cierto, también va Lula, va Petro, de América, parece que son los tres así más destacados, Lula, Petro y Claudia Sheinbaum. ¿Cuándo es este encuentro? 17 y 18. 17 y 18, o sea que mañana ya va a estar la presidenta allá en lo internacional, y si la presidenta se muda a lo internacional a partir de ya, pues nosotros también nos mudamos al plano internacional, si te parece, Elsa. Nos movemos al plano nacional, Alejandro. Internacional. Internacional, perdón, sí, con sí, el sí. Plano internacional, continuamos con la información. En el plano internacional, las fuerzas estadounidenses, bueno, vamos a empezar, por supuesto, desde lo que tiene que ver con Estados Unidos, la guerra en Irán, qué es lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Y Estados Unidos amenaza con mantener el bloqueo y reanudar ataques a Irán si no se logra el acuerdo. Las fuerzas estadounidenses prácticamente hace unos minutos dieron a conocer desde el Pentágono que están preparadas para reanudar las operaciones de combate si Irán no acepta un acuerdo de paz, según declaró hace unos minutos Pete Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono, el secretario de guerra. Irán puede elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagan por el pueblo iraní, afirmó. Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos contra sus infraestructuras, su red eléctrica y las instalaciones energéticas. Estados Unidos impedirá que cualquier embarcación entre o salga de los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz el tiempo que sea necesario, advirtió Pete Hegseth hace apenas unos minutos. Esto desde el Pentágono dieron a conocer. También en relación a este tema, dos cargamentos procedentes de Gran Bretaña con componentes militares destinados a Israel fueron incautados en Bélgica, país que ha prohibido a los aviones que transporten equipo militar para Israel para hacer una escala en su territorio o utilizar su espacio aéreo, reportó el día de ayer Middle East Eye. El mes pasado, el sitio web de noticias británico The Classified, la ONG belga Bredesacti, en el sitio web de noticias irlandés y otros medios alertaron a las autoridades de Bruselas sobre un envío que viajaba desde Gran Bretaña a Israel a través del aeropuerto de Lieja. Fue así, mediante información surgida en medios de comunicación independientes y de organizaciones civiles, que se dio a conocer de este cargamento que finalmente fue retenido por el gobierno belga. Interesante también este tema. Estados Unidos impuso sanciones a 9 buques cisterna, 14 empresas y 2 personas presuntamente vinculadas al comercio de petróleo de Irán, informó el día de ayer el Departamento del Tesoro. Esta oficina intensificó, dice, la presión sobre la infraestructura de transporte ilícito de petróleo de Irán, ya calificándolo ilícito, al sancionar a más de 2 decenas de personas, empresas y buques que operan dentro de la red del magnate naviero iraní Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del ahora fallecido alto funcionario de seguridad iraní Ali Shamkhani, señalaron desde este Departamento del Tesoro. Así se sancionan a empresas que negocian con petróleo iraní. Por otra parte, Ha habido ataques, bueno, ataques continuos. El último, nos informan los medios internacionales, se trata de un ataque israelí que... ataques consecutivos que han matado a, pues, entre decenas de personas, a 4 médicos libaneses. Eso está llamando la atención del mundo también. El presidente estadounidense Donald Trump publicó ayer en su cuenta Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial, por supuesto, de Jesús con un brazo alrededor de su hombro. Ya lo hablabas, lo describías aquí al aire también esta imagen. Pues con esto insiste en las provocaciones a cristianos, y ha sido J.D. Vance quien ha tenido que salir al ruedo y explicar qué es lo que está pasando, por qué la alegoría religiosa está en estos momentos en las redes sociales de Donald Trump. Él dijo que es su sentido del humor. Mira, ha tenido que salir J.D. Vance a explicar esto de otra manera que como lo ha explicado el presidente, por cierto, o sea, contradiciendo los dichos del presidente, sí. que ya van varios funcionarios, no solo es él, sino la vocera, que algo le dijeron de alguna tontería que dijo Trump, y dijo, ah, sí, ese chiste lo cuenta muy seguido. Sí. Ustedes deberían de tener más sentido del humor, los medios. A lo que iba, J.D. Vance ha salido a explicar esto, pero también ha salido a recibir las críticas y los tomatazos en un evento, sí, MAGA, en un evento de la base social fuerte de Donald Trump. Le fue muy mal a J.D. Vance, sí, con preguntas, con cuestionamientos, en donde le decían que estaban muy molestos por el uso de imágenes, sí, religiosas que les parecían ofensivas, y por las ofensas al Papa. Sí. Eran dos de las cosas que ponían y que decían que ya no lo apoyaban. Y fíjate que eran jóvenes republicanos. Sí, muchachos universitarios, sí, o apenas en esas edades. Sí, sí, sí. Votantes recientes, votantes que buscan retener además Maguitas. Los republicanos, sí, sí, sí. Le fue muy mal a J.D. Vance tratando de responder estas preguntas y responderle a estas indignaciones también de los jóvenes. Y es que días antes, el martes, J.D. Vance había dicho respecto a estas imágenes, la primera imagen de Donald Trump, donde sí estaba vestido así con la túnica blanca, roja, muy característica de Jesús, pues, ¿no? Uh-huh. Estatua de la Libertad, al fondo un halo de luz, el aviones y demás. Respecto a esa imagen, J.D. Vance había pronunciado diciendo, ¿cómo pueden decir que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada? Dijo en un evento en Turning Point, a lo que inmediatamente el Papa respondió que Dios no escucha a quienes piden por la guerra. Y que no, Dios no escucha y no está del lado de quienes empuñan la espada, pues, ¿no? Siempre por la paz. El que el Papa no deje de responderle, uh-huh, a Donald Trump, a J.D. Vance, a lo que digan, se dirijan a él directamente o no, eso también ha mantenido la atención de los fieles, pues. Es algo que no, sí, les gusta, es algo, uh-huh, que pues está convirtiendo en un nuevo tema de conversación, debate y de críticas al gobierno. Y la verdad es que Donald Trump se metió en un terreno muy peligroso, pero al mismo tiempo con bastantes elementos. También es de los pocos temas en los cuales tiene elementos, porque la cruz se incrustó en la espada. Sí. O sea, la espada se volvió una cruz, las cruzadas son guerras religiosas, Estados Unidos mismo ha hablado de cruzadas, esta guerra la planteaba como una cruzada, y la iglesia, claro, que ha acompañado procesos bélicos durante muchísimos, sí, momentos de la historia, desde la historia muy antigua hasta la historia reciente. Desafortunadamente la iglesia tendría que ver mucho más con lo que dice el Papa León XIV, pero hay tantos hechos históricos que conocemos muy bien que Trump puede tener fácilmente la razón en este caso. Bueno. Sí, ahí está. Y mira, quien también le puede entrar al juego es la embajada de Irán y el gobierno iraní, quien en los últimos días ha utilizado también las redes sociales para crear estos videos spoof, que les llaman, o videos cómicos, en donde utilizan la imagen de Donald Trump, como estas imágenes religiosas para crear videos cómicos, pues, de Donald Trump. Es muy gracioso. Uno de estos videos en donde está él aliviando a alguien, tratando con luces en sus manos, el que vimos hace unos días, pues la embajada iraní publicó este video, el que fue modificado con inteligencia artificial también, lo hace video y crea pues la llegada de Jesucristo con un golpe, un puñetazo, lo avienta Donald Trump al infierno. Ha utilizado imágenes muy parecidas a esas y otras de caricaturescas para hacer propaganda también. Yo creo que le están entrando este juego, yo creo que muy inteligente además, inundando en las redes sociales, en donde ya de por sí está inundado de este tipo de imágenes, pues ahí también se cuela la propaganda iraní en contra de Estados Unidos. Y pues ya hablábamos del Papa. Y hace un par de horas surgen declaraciones desde el papado. Dice: el mundo está siendo destruido por pocos tiranos. El pontífice de la Iglesia Católica cargó en su visita a Camerún contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intenciones militares, económicas y políticas. Y dijo: hay de quien dobleguen las religiones y el mismo nombre de Dios en sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso, lamentó el pontífice en un encuentro celebrado en la Catedral de San José de Bamenda. Pues así, dice: hay un movimiento de musulmanes y cristianos por la paz y eso no lo pueden cambiar, dice. Eso es una realidad que los tiranos no pueden eliminar. Y en medio de todo esto, Estados Unidos tiene que atacar un incendio en el sur de Florida que estaba avanzando considerablemente desde hace ya unos días, y el cual las organizaciones, el equipo, las personas que tienen que hacerlo no cuentan con el presupuesto. Donald Trump eliminó los presupuestos a estos organismos y ahora están viendo las consecuencias. Este es uno de los primeros incendios grandes que tiene Estados Unidos, esto en el sur de Florida. Así las cosas. No salimos de Estados Unidos. España inicia la regularización masiva de emigrantes. Abrió la recepción de solicitudes de personas en situación irregular y sin antecedentes penales que hayan residido al menos 5 meses en territorio español o pedido asilo antes del 31 de diciembre del 2025. Se había anunciado hace unas semanas esta apertura de regularización extraordinaria de migrantes que tiene muchas características, ahí tiene muchos candados, pero que podría registrar a decenas de cientos de personas visualizan en España. Es que y la migración en España es muy diversa. Digo, sabemos que está la migración natural desde Marruecos, que es un país africano cercano, pero también hay migración desde Europa del Este, porque sí, España no es uno de los países ricos de Europa, pero está en la parte de Europa que se les antoja más, entonces sí, también hay migración de altos ingresos desde Inglaterra o desde algunos países latinoamericanos, sí, que ha generado esto, la gentrificación. Hay mucha migración de este alto ingreso y sí, sobre todo hay mucha migración también de bajo ingreso, como la de Europa del Este, como la de Marruecos, pero desde Colombia, desde uh-huh, Argentina sí, Costa Rica, en fin. Sí, sí, sí, uh-huh, mucha migración en España. No todas estas personas serán elegidas para la regularización. Necesitan, en primer lugar, no haber cometido delitos y haber estado ya hace bastante tiempo ahí en España, ¿no? Fíjate que ese es un dato curioso. Más de 5 meses nada más, dice, okay, el registro. El asunto es que este bien podría ser pues un truco también, ¿no? Porque se piensa, algunos pensaban que era una cuestión de elevar impuestos por un lado, uh-huh, y regularizar a personas que que esto podría ayudar a regularizar a personas que no pueden trabajar y que entonces se están dedicando a algo irregular en España. El asunto es que esas personas, personas de color, muchas de ellas, podrían no ser elegibles por cuestiones de estos, de los antecedentes penales. Uh-huh. O sea, hay, al parecer son muy, será cero tolerancia a la, al antecedente penal, aunque sea como cargo de muchas multas, sí, en sí, tu país, una cosa por el estilo. Lo agarraron vendiendo en la calle, pues. Sí, pues así las cosas. El Pentágono afinaría planes de intervención militar en Cuba. El Departamento de Guerra de Estados Unidos, esto también surgió hace apenas unas horas, llamó a no especular tras un reporte del USA Today que asegura que el Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba, ya que estos planes necesitan afinarse, dice el Pentágono. De acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato para el rotativo del USA Today, el Pentágono estaría realizando planes sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Departamento de Guerra de Estados Unidos respondió a una consulta de la agencia española EFE que no especularía sobre escenarios hipotéticos y que las Fuerzas Armadas prevén diversas contingencias y que permanecen preparadas para ejecutar las órdenes del presidente. Así que, pues sí, ahí está, están en espera, al parecer, el que se dé la orden. Están con un pie en el acelerador, al parecer. El fenómeno del Niño llegará en el 2026, aunque no hay certeza sobre su fortaleza. América Latina y el Caribe deben prepararse, dicen los expertos. La probabilidad de que se desarrolle entre mayo y julio es de un 61%, aumentando a casi un 90% para finales de año. La posibilidad de que se convierta en un evento muy fuerte es de un 25% hasta el momento, dicen los expertos. El fenómeno del Niño es característica de esta temporada en el año. Sin embargo, hay un super niño. Ayer ya lo mencionaba Jano por acá casualmente. Pues los medios internacionales, sí, lo tienen como algo de lo que hay que estar muy alerta. Y es que no hablan de la Organización Meteorológica Mundial. Ajá, no hablan del Niño. Lo que nos decía Jano ayer es que hablan del super niño, que es una variación muy tremenda de temperatura, de hasta 4 grados. Hay quien dice que es posible que no sea así. De lo que hablan estos expertos es de lluvias torrenciales. Ajá, sí, pero lo que nos decía estos expertos dicen es posible que llegue el Niño en tales meses, pero no es seguro. Uh-huh. Ayer Jano nos hablaba de otro grupo de expertos en donde hablan de que el super niño es seguro que llegue y viene con 4 grados de aumento de temperatura. Sí. Y las posibilidades de que por lo general se mantienen entre abril y junio, las posibilidades de que se desarrollen entre mayo y julio son más grandes, así que se achica el tiempo y aumenta la cantidad de agua y temperatura durante esos periodos. Seguiremos hablando al respecto, estamos en las fechas en las que este fenómeno podría estarse formando, hablaremos al respecto. Desde Venezuela, la presidenta encargada de este país, de Delcy Rodríguez, quien por cierto cumple 100 días en el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, aseguró el día de ayer que apuesta por una relación a largo plazo con Estados Unidos y por la consolidación de una agenda conjunta para el desarrollo compartido. En un video que compartió en Telegram, Rodríguez expresó la plena disposición de su equipo a consolidar y construir bases sólidas de una agenda energética a largo plazo con Estados Unidos, país con el que Venezuela reanudó relaciones diplomáticas el pasado marzo tras 7 años de una relación rota. Autoridades de Canadá han comenzado a enviar notificaciones a decenas de miles de migrantes que ingresan de manera irregular desde Estados Unidos, advirtiéndoles que deben abandonar el país voluntariamente o enfrentarán deportación. La medida se aplica a quienes solicitarán refugio tras el 3 de junio del 2025, fecha en que entró en vigor la nueva ley C-12. Pues se pone su camisa de Donald Trump, Mark Carney, y dan esta advertencia desde su administración. El Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía informó que la disposición podría afectar a unas 30.000 personas. La carta oficial señala que los migrantes deben confirmar su salida con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. De lo contrario, se emitirá una orden de deportación. Abogados especializados han alertado que migrantes regresen a Estados Unidos, que los migrantes que regresan a Estados Unidos corren el riesgo de ser detenidos por el Servicio de Control de Migración y Aduanas. Pues ahora se está viendo ahí cómo evitar que los migrantes que se fueron a Canadá, pues la posibilidad de que no regresen directamente a Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ahí está este tema también. Con eso concluimos las notas internacionales. Nos dirigimos al plano de la cultura y los espectáculos. Así es, sí, precisamente acá en la cultura y los espectáculos hay curso de actuación para cine, actuación frente a cámara y en la Cineteca Sonora, taller de actuación frente a cámara en Hermosillo. El curso combina formación actoral, práctica profesional y una audición para un proyecto en desarrollo. Esto lo está dando Morritas Films en colaboración con Vectorena Producciones y Andamios Teatro. El taller lo está dando Marcos Maitorena. Bueno, por ahí está este taller de actuación frente a cámara. Pero también en las notas de la cultura locales, me parece que la nota importante, yo no pude estar, me invitaron y les agradezco la invitación, pero no pude estar. 15 años ya lleva La Hormiga Títeres, que así se llama, La Hormiga Títeres, y compartieron su programa de actividades por el 15 aniversario. Vamos a platicar con ellas para que nos platiquen, ellas, porque son dos las integrantes principales de La Hormiga, dos mujeres. Vamos a ver si las podemos tener próximamente por acá para que nos platiquen cuál es toda esta cartelera que tienen. Les ha ido bien, no solo con el público, sino además viajando a Francia, Alemania, El Salvador, a Perú. Han tenido una actividad internacional importante en festivales y en funciones, en giras. Tienen teatro en tu escuela, cuentos para contar, una serie de actividades que van a realizar próximamente. Lo dejamos ahí con la felicitación para sus 15 años, la felicitación para los 15 años de La Hormiga Títeres, y ojalá podamos platicar con ellas próximamente, con Sarina y con Aileen, para que nos platiquen qué tienen y qué tienen para Hermosillo, dónde las podemos ir a ver. Hace poco las tuvimos por acá, bueno, no hace tan poquito, pero previo a una de sus giras internacionales, y pues nos decían un chorro de presentaciones en el extranjero, pero muy poco de las presentaciones locales. Ojalá que ahora traigan más cartelera local para que podamos ir a asistir también como público a ver a La Hormiga Títeres. Felicidades, compañeras. Sí, muchas felicidades. Madonna anuncia un nuevo disco, se le acabaron los títulos, Confessions 2. Ya bueno, saca su segundo, no se terminó de confesar, más bien en el disco anterior. Confessions 2 es el nuevo disco que va a sacar Madonna, y el primero se llamaba Confessions on a Dance Floor, de 2005, ya hace 21 años que sacó este disco, o ahora saca el Confessions 2. Es lo que anuncia Madonna, y seguramente será un exitazo, seguramente es un disco muy esperado y además tendrá muchísima publicidad, ¿no? Así que viene nuevo disco de Madonna para el próximo mes. En la UNAM rinden homenaje a Enrique Semo. La batalla del futuro se gana primero en las ideas. La frase, más que un eslogan, es el estandarte de un hombre que escapó del fascismo, llegó a México a edad temprana para, desde el estudio y la praxis de las humanidades y ciencias sociales, remover durante más de medio siglo los cimientos de la historia oficial. Ayer la directora de Facultad de la Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez, presentó a Enrique Semo Calef en la apertura del Congreso Internacional de la Encrucijada Global y México. Homenaje a Enrique Semo, homenaje muy, muy merecido a Enrique Semo. Y este homenaje en vida con Enrique Semo presente, hablando de las cosas que a él interesan. Desafortunadamente también tenemos fallecimientos. Murió la poeta y promotora cultural de Sinaloa, Ana Belén López Pulido. Y sí, toda una figura de la promoción cultural en el vecino estado. Originaria de Culiacán, pero residente en Mazatlán durante varios años. Falleció este martes, informó el Instituto Sinaloense de Cultura, y también su familia, por cierto, y sus amigos. En 1961 había nacido Ana Belén López y murió ahora en este 2026. Estudió literatura latinoamericana y maestría en letras modernas en la Universidad Iberoamericana. Múltiples premios. Pues descanse en paz Ana Belén López. Walt Disney ya empezó, no es una nueva película, no es una nueva serie, bueno, es una serie que ya lleva varios capítulos, que se llama Vamos a despedir gente. Viene una nueva ronda de despidos en Disney, porque a final de cuentas uno lo que ve es la magia del cine, pero lo que hay detrás es a veces muchos abusos laborales. Y entre ellos, pues viene más de 1,000 trabajadores que van a ser despedidos de Disney. Más de 1,000 trabajadores. Nueva ronda de despidos coincide con las primeras semanas de Josh D'Amaro como director ejecutivo de la compañía, cargo que asumió el 18 de marzo. Entre las divisiones más perjudicadas está Marvel Studios, donde se ha desmantelado prácticamente por completo al equipo de desarrollo visual. Pues si ya hay tantas cosas que pues, se pueden hacer de otra manera, ¿para qué queremos este equipo? Váyanse a la calle. Sí puede ser eso, ¿eh? Sí, es muy probable. Otra cosa es que también están tratando de disminuir la cantidad de productos que están haciendo. Y la otra es que pueden subcontratar. O sea, tenemos al director creativo, tenemos a un par de personas ahí produciendo los efectos visuales. Tenemos mucha IA. Y contratamos a todos los demás que necesitemos por película y que le cueste al productor de la película y no necesariamente a la compañía, ¿no? Son muchas, muchas razones, pero según dice Forbes incluso, y lo recogen otros medios, no se ha hecho pública una lista completa de los afectados, aunque buena parte de los despidos llevaban alrededor de una década trabajando para Marvel. No es poco, ¿eh? Alrededor de 10 años trabajando. ¿En dónde trabajas? En Marvel. ¿Estás feliz? Muy contento. Es el trabajo de mi vida. Pues ya no. Así. Soñé con esto, sí. Ser un artista. Y de repente. Un gráfico, un diseñador, un. Sí. Llegas y te. Felicidades. Acá te damos el reconocimiento por haber concluido tu contrato laboral. Espero hayas ahorrado mientras te hicimos y te necesitamos. Tal cual. Un jurado en Estados Unidos concluye que Ticketmaster y Live Nation tienen un monopolio ilegal. Bueno, son bien inteligentes los jurados. Descubren cosas bien, bien secretas, bueno. Bien oscuras, como en serie de televisión. Un jurado de Estados Unidos determinó que el gigante de los conciertos, Live Nation, y su filial Ticketmaster, porque son la misma cosa, con distintos nombres, tienen un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de conciertos, lo que supuso una derrota de la empresa, una demanda de reclamaciones presentadas por decenas de estados en el país. Bueno, esperemos que con esto se empiece a abrir la cosa en Estados Unidos y termine abriéndose acá en México y en el mundo, que primero se volvió monopolio de Estados Unidos al tiempo que estaban comprando a los respectivos monopolios locales, porque acá era más Ocesa, pues, por ejemplo, en esta cuestión de los recintos y los conciertos y las giras, en la venta de boletos eran otros, las compañías, incluida Ticketmaster, pero ya fueron arañando por acá y por allá. Le van a quitar un pelo a un gato, la verdad. Va a ser muy difícil lograr regular este sector. ¿Sí? Una empresa poderosísima del mundo del espectáculo. Alejandro, porque ya son, o sea, ellos tienen estadios, tienen un montón de foros. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa y me indigna, la verdad? Es que antes uno decía, bueno, me salgo del mainstream, aunque me guste en algunos artistas, no compro cosas para Foro Sol, para Auditorio Nacional, estos grandes recintos. Sí. y de alguna manera no le pago ni un quinto aquí a Ticketmaster, porque no hay manera de ir a la taquilla de estos foros a comprar, sino que lo tienes que hacer a través de Ticketmaster, o vas a la taquilla y te aparece tu boleto de Ticketmaster. Pero ahora hasta para ir al teatro, ahora hasta para conciertos en espacios pequeños pasan por este filtro de las empresas digitales. Entonces ya no hay manera de zafarse, ya ni siquiera alguien que quiera mantenerse en el underground les deja de pagar a estas compañías, y pues ya ni modo, hay que ceder. Y hablando del Auditorio Nacional, territorio Ticketmaster, por cierto, se presentó Rafael en su gran noche. Esta puede ser mi gran noche, decía Rafael, y reconquistó a sus seguidores. Pues sí, pues un concierto de Rafael ahí en el Auditorio Nacional. Y pues sin salirnos del Auditorio Nacional, si te parece, o bueno, saliéndonos con una buena noticia, pero que nos enteramos cuando terminó la serie de conciertos, dos conciertos, me parece que dio 31 minutos ahí en el Auditorio Nacional. Sí. Los Títeres cantaron este fin de semana pasado. ¿Y sí viste el anuncio que hicieron después? No. Pues ve, si a ti te gusta, ve comprando boleto. Ya les fue muy bien en aquella exposición que pusieron 31 minutos. ¿Sí? Está como feria de 31 minutos. Ya les fue muy bien en el Auditorio Nacional, les ha ido muy bien en entrevistas. Seguro les va a ir muy bien el 30 de abril en el Zócalo. ¿A poco? ¿Van 31 a estar en el minutos Zócalo? El 30 de abril en el Zócalo. Así. Órale. Que concierto masivo de 31 minutos. Niños todavía, o sea, si los ven. O sea, mira, entiendo. Hubo una locura en la feria de 31 minutos, en este, en donde se iban a quedar, no recuerdo el tiempo, pero extendieron como 4 semanas más la estancia en México. Fue uno de los países donde la extendieron. Fue la locura entre gente de prepa, de universidad, que me tocó platicar, sí, claro, con ellos, que les encanta. Pero entre gente muy joven que están en las primarias, en las secundarias, okay, sí, hay niñitos, y que niñitas. No sé si los papás los ponen a ver esto en sus tabletas o en las escuelas, o ellos mismos lo encontraron en sus búsquedas de gusto, pero sí hay una locura, ¿eh? O sea, sí estaba lleno de niños, mis varios familiares míos fueron, y amigos de otras edades, obviamente, sí, sí, sí. Pero yo les preguntaba eso, ¿hay niños? Está lleno. ¿Eh? Está lleno. Wow. Y sí me da gusto. Que sí, la verdad es que sí. Es cosa curiosa el fenómeno de los 31 minutos en México. Uh-huh. ¿Cómo llegó? ¿Cómo nos...? Y en Latinoamérica, de repente impactó Sí, sí, pero sin duda México es uno de esos países en los que seguro tienen un poco más de respuesta. Sí, enraizó muy fuerte acá. Sí, sí. Otra noticia en la cultura de los espectáculos. Mira, Tom Waits y Massive Attack, dos integrantes del grupo de Massive, uh-huh, Attack, acaban de estrenar esta rola, pero calientita está. Boots on the Ground se llama, y es una canción de crítica al gobierno de Estados Unidos, a la violencia dirigida por el gobierno de Donald Trump, uh-huh, de Estados Unidos. Así que mira, nueva canción, Tom Waits, que tenía como que unos 50 años sin nada nuevo, uh-huh, o sea, sin un disco nuevo. Y Massive Attack también, que tiene ya varios años, yo creo, no sé, más de 10 uh-huh años seguramente, sin sacar nada, pues se unen totalmente inesperado. Pues, se unen y sacan rola nueva. Mucha gente dice que hay que agradecerle a Donald Trump un chorro de cosas. Sí. La vuelta, el giro de Meloni, el regreso de personajes que ya no querían producir cosas. Bueno, sí. Realmente ha hecho mucho por la cultura y la política Donald Trump. Merece. Involuntariamente. Fíjate que esta noticia a mí me da gusto. Yo no sé qué tanto los estudios de cine hoy sean tan necesarios como lo eran antes. Sí. Digo, no quiero decir que son inútiles, pero pues antes, si no tenías un gran estudio con condiciones, no podías filmar. Hoy es posible filmar de otras maneras, pero siempre los estudios vienen acompañados de talleres, de personajes importantes y demás, y eso da gusto. Se va a abrir una filial de los estudios Churubusco en Baja California, acá en el vecino estado. es una necesidad que el país se descentralice. Siempre hemos hablado mucho del tema y creo que hay que hacer acciones concretas para que esa regionalización se pueda dar. Fue lo que dijo Cristian Calónico Lucio, director de Estudio Churubusco, sobre la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura de Baja California para abrir una filial de sus estudios. ¿En dónde? En Baja California. ¿En qué lugar específico? En Playas de Rosarito. Nice. En Rosarito, allá va a estar comiendo salchichas. Comiendo Winnie Rosarito, los actores, ¿no? En los estudios Churubusco, allá una filial en Playas de Rosarito, qué buena onda. Vámonos a los deportes rápidamente. Irán va a estar en el Mundial pese a la guerra con Estados Unidos, lo dice Infantino. Infantino tiene que convencer a Donald Trump, tiene que convencer a Irán, tiene que convencer a México de que jueguen acá. Y si, digamos, juegan en México, que ya le dijo Infantino que no, que va a jugar en Estados Unidos, pero si jugaran en México, como está pidiendo Irán, y pasan a la siguiente ronda, que será en Estados Unidos, los van a dejar entrar, no los van a acosar, ni el público, ni el gobierno. Tremendo esto, pero Gianni Infantino sigue diciendo que Irán va a estar en el Mundial. La selección iraní quiere estar y lo sienten como un derecho, pero el gobierno estadounidense les ha mandado señales fuertes de que no es posible y de que no quieren que estén ahí. Así que pues vamos a ver si el señor Infantino logra convencer a su camarada Trump, o resulta que no es tan amigo y le va a tener que retirar el premio FIFA de la paz que se inventó o algo así, o ese se lo queda. Bueno, hablando del Mundial y hablando de Estados Unidos, los hoteles en Estados Unidos dicen que dónde está la abundancia que prometieron de la FIFA para el Mundial, que no la ven, que no la encuentran. Que no la encuentran. Según el Financial Times, que cita a Lighthouse Intelligence, las tarifas de las habitaciones para los días del partido en varias ciudades anfitrionas, entre ellas Dallas, por ejemplo, Miami, Filadelfia, San Francisco, han caído a aproximadamente un tercio desde su máximo alcanzado a principios de este año. No es que hayan caído con respecto al precio normal que tiene. Ajá. Más bien, tenían un precio muy alto, habían logrado subir en su nivel y ya se volvieron a caer. Dicen que no ven esta época dorada. De hecho, hay reportes interesantes también sobre la disminución de viajeros internacionales a Estados Unidos. En todo, de todo tipo, no solo para el Mundial, pero Mundial es como, digo, hasta cuando fue en Dubái, la gente fue, bueno, lo que pasa es que la gente que va al Mundial tiene dinero para ir a Dubái también al mismo tiempo. Sí. El Real Madrid eliminado, vive amarga eliminación, entrepidante choque contra el Bayern, así que y aquí vemos una foto en donde prácticamente están con lágrimas en los ojos Vinicius Junior, Mbappé y Arda Güler. Reclaman al árbitro y lamentan la expulsión de su compañero Carnavinga, que fue expulsado, y pues ayer fue eliminado el Real Madrid por el Bayern Múnich. Fíjate que hemos hablado mucho últimamente del fútbol femenil, ¿no? Uh-huh. Y de cómo han aumentado las ligas española, la italiana, la mexicana misma, la norteamericana, pero hoy están presentando un álbum retro que está recuperando la memoria de el fútbol femenil en el Mundial 1971. ¡Órale! El Mundial de Fútbol Femenil 1971. Recordemos que México fue sede del Mundial México 70. Ajá. Y un año después se jugó el Mundial de Fútbol Femenil acá. Mira, así nada que más. Están rescatando con un álbum de una copa. El álbum de una Copa del Mundo guarda recuerdos más allá de las estampas con los rostros y nombres de los jugadores. Se convierte en un puente de épocas, dice. Y hubiera sido muy importante tener un álbum del Mundial de Fútbol México 71 y ver nuestros rostros en el papel. Sería parte de la historia que no tuvimos, dice la exfutbolista Elvira Aracén durante la presentación de la nueva edición del álbum conmemorativo retro de la Lotería Nacional en colaboración con la editorial Panini. Y bueno, pues ahí está, álbum retro en conmemoración de este Mundial de Fútbol en 1971, un fútbol femenil. El Toluca goleó al Galaxy, avanza a semifinales de la Conca Champions, así que si hay un mexicano que se coló, porque hemos leído puras noticias de que se van y los eliminan, bueno, ahí está. El Toluca sí pasa goleando al Galaxy. Acusan a Messi de incumplir un contrato de $7 millones. Fue demandado por un promotor de eventos con sede en Miami, quien afirma que el astro argentino violó los términos del contrato de $7 millones al ausentarse de un partido amistoso el año pasado. Vid Music Group presentó la demanda por fraude e incumplimiento de contrato. Y la demanda va contra Messi y contra la Asociación de Fútbol Argentino, porque pues se fue con ellos. Y pues ahí está la demanda que le hacen a Lionel Messi del fútbol. ¿Qué más tenemos en las notas de deportes? Pues nada, tenemos que ya terminamos con nuestros titulares. Quédense con nosotros por lo menos hasta las 10 de la mañana y acá les va este estreno para iniciar nuestra programación musical. writing on the roof. I killed a brown man I never asked knew. He choked on spit and then he turned blue. He spouted black blood. He rolled thin out. He died right here. I got the pearl from his snout. A puff of gray smoke, a tongue of a clown. He rotted in the sand. And all that they found was his boots on the ground. Boots on the ground. Boots on the ground. All that they found was his boots on the ground. Boots on the ground. Bueno, Boots on the Ground se llama esta nueva rola de Massive Attack con Tom Waits. Con Tom Waits ahí combinando y pues donde hablan de la brutalidad de la guerra emprendida por Donald Trump. Así es. Y pues ahí está, así suena la rola. Así suena la guerra también. Así suena la guerra, entra con la introducción, es esta respiración que escuchamos ahí. Y ahí se queda, ¿no? Ahí está. Ahí se queda, así termina también. Y entra con texto también, ahora habla de algunas cifras, de algunos menciona los años de violencia, algunas cifras derivadas de la violencia de Estados Unidos, uh-huh. del gobierno de Donald Trump. Así es, vámonos con este corte, regresamos rápido. No, a ver, espérame, ya voy a tener que hacer el camino largo para hacer esto, pero es posible hacerlo, nada más. Necesito un poquitito de tiempo para llegar al corte que se nos estaba pasando y que tenemos que colocar en este momento de la autoridad electoral y de la autoridad federal también. Así que vámonos. Sí. Importante regresar a esos audios. Sí, sí, definitivamente. De repente se nos pierden aquí por una cuestión de programación, pero ahí está. El INE. Okay. Habla Alito Moret, presidente. Ser defensor de México es el orgullo más grande que puede tener una mexicana o un mexicano. Ser defensor de México es alzar la voz cuando el poder te quiere en silencio. Es decir la verdad cuando el gobierno no para de mentir. Ser defensor de México es reaccionar cuando el gobierno se quiere imponer. Porque sin oposición no hay equilibrio, sin crítica no hay libertad y sin familias valientes no hay país. Defender a México es plantarle cara al poder para evitar la destrucción de nuestra querida patria. PRI, el Partido de México. Bueno, ahí está este corte de la autoridad federal que colocamos en este momento y del INE específicamente, y nos vamos a ir a entrevista. Ya rápidamente nos vamos con la primer entrevista de esta mañana y vamos a comunicarnos hasta la Universidad de Sonora, específicamente hasta el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, el STEUS. ¿Cuál es la situación del emplazamiento a huelga? Nos lo platicarán por acá del STEUS en un momentito porque se nos cayó la comunicación. Ahí estamos. Okay, estamos en la confirmación, pero no estamos comunicando acá al STEUS, así que nos vamos a tardar un momentito en hacerlo. Por aquí tuvimos un error en la comunicación, pero acá ya lo estamos corrigiendo para irnos hasta el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. Por mientras, decirles que en Perú, en las elecciones, parece que hay un cambio. Ahí se está terminando de contar, se contó el voto rural que no se había terminado de contar, y parece que Roberto Sánchez toma ventaja sobre el ultraderechista López y se irá a la segunda ronda, al balotaje que le llaman. Se van a ir Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, o sea, la hija del dictador Alberto Fujimori, contra el candidato de la izquierda, no el de la ultraderecha. Parecía que las elecciones en Perú iban a ser de derecha contra derecha y parece que va a ser de derecha contra izquierda. Entonces se pone pues interesante la elección en el Perú, interesante lo que está pasando allá en Perú con estas elecciones que por cierto está acusando fraude el partido de la ultraderecha, que ya se sentía en la segunda vuelta, sí, y que parece que queda fuera. Cuando dijeron que había ganado, tenía menos del 1% de ventaja sobre su competidor y apenas iba menos del 50% de los votos computados. Hoy va más del 95% de los votos computados. La distancia sigue siendo mínima, pero pues ya es más del 95% de los votos computados. Por lo tanto, parece que Rafael López Aliaga es el... es el que pasa a la segunda segunda ronda. 92% de los votos computados, no 95, sí. 92%. Bueno, pues ahí este tema. Miren, en estos momentos tratábamos de comunicarnos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, el STEUS, quien el día de hoy habrían estado votando, a esta hora estarían votando por su huelga, por darle sí o el no a la huelga. Pues esto no está pasando y suponemos que esa es la razón por la que Alejandro Manzanares no está tomando la llamada. Es porque el día de ayer se dio a conocer que el primer tribunal laboral de Distrito Judicial 1 archivó el emplazamiento a huelga presentado por el STEUS, lo que frena el estallamiento programado del día de hoy. De acuerdo con un comunicado del dirigente Alejandro Manzanares Morales, la decisión se debió a una imprecisión en el documento al no especificar los planteles donde se realizaría el paro de labores. Él apuntó: el tribunal, derivado de una manifestación de nuestro patrón, Universidad de Sonora, realiza una interpretación errónea y extensiva de la Ley Federal del Trabajo al considerar necesario que el sindicato precisara los campus universitarios a los cuales se llevaría el estallamiento, se señala en el documento. Al parecer, pues hacen acusación del uso de una laguna, ¿no? Una laguna legal para echar por tierra las presiones del sindicato. El dirigente calificó esta acción como grave y arbitraria al asegurar que vulnera los derechos colectivos del sindicato, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica de la base de trabajadores. En eso están. Entonces, hemos tratado de hablar con el licenciado Manzanares, pues para conocer la postura directamente del STEUS. No hemos tenido suerte. Habíamos concretado una entrevista para el día de hoy, sin embargo, pues al parecer esta no podrá realizarse tampoco. Sí, estábamos ya en la comunicación y pues acá nos dicen no está disponible, y pues ya nos habían contestado y siempre no. Sí. Así las cosas con el STEUS. El día de hoy su abogada les daría les ayudaría pues a conformar ahí un comunicado jurídico y oficial sobre qué está sucediendo con el emplazamiento, pero sí, o sea, qué es lo que pasa. Esa es la duda que teníamos nosotros: qué es lo que pasa, cuáles son los planes del STEUS, en dónde quedan las exigencias y esta herramienta, ¿no?, que tienen para ejercer presión, que es el emplazamiento a huelga. Sí. La huelga, sí. Y sí, fíjate, en revisando las elecciones en Perú, ya va el 96.6%, pero cuando iba casi el 93%, el porcentaje de votos que tiene Keiko Fujimori es de 17.065% de la votación. Ella es el primer lugar, 17.065%. Que son los votos válidos. Roberto Herbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, Roberto Herbert Sánchez Palomino tiene 11.978%, y Rafael Bernardo López Aliaga tiene 11.919%. Uh-huh. O sea, están enseguidita. Sí. en las décimas de porcentaje es donde hay una diferencia. Incluso son tres quienes están en el 11 y feria%. Jorge Nieto del Partido Buen Gobierno, Rafael López de Renovación Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú son los que están peleando el segundo lugar, pero parece que ya se quedó con Robert Herbert Sánchez Palomino. Rafael López acusa de fraude en el conteo de votos para sacarlo de la contienda y dejar al candidato izquierdista en la contienda. El candidato izquierdista dice, no hay fraude, él no tiene los apoyos para competir. Es lo que dice, y pues está a todo lo que da. Las, como ustedes imaginarán, las y los peruanos están siguiendo el proceso electoral, que tuvo más de 30 candidatos, por cierto, y por eso la división de votos. Lo están siguiendo en una transmisión en vivo que se da por parte de la autoridad electoral allá en el Perú. Tremendas las cosas por el segundo lugar. Tremendo como se están dando las cosas por el segundo lugar, porque el primer lugar está muy, muy definido. Acá lo ponen ya con las cifras actuales: 17.0% para Keiko Fujimori, 12% para Roberto Sánchez, 11.9% para Rafael López Aliaga, 11.1% para Jorge Nieto. Así que, al parecer, por una nariz, por un respiro, por un granito en la nariz, termina ganando el candidato de la izquierda y se va a la segunda vuelta. Así, pues ya hemos vivido en México elecciones así cerradas que generan polaridad. Vamos a ver qué sucede en Perú y a dónde se van los votos de este, el 11% de los votos de este candidato derechista. Por cierto, el cuarto lugar, quien también podría haber estado en la pelea, también es de un país, de un partido más tendiente hacia la izquierda, hacia el centro izquierda. Así que la izquierda, el centro izquierda, la ultraderecha y la derecha de Fujimori peleándose los cuatro primeros puestos, pero parece que quedará el izquierdismo contra Keiko Fujimori en la batalla final. Vamos a ver qué sucede. Sí. Que además llevan un chorro de presidentes en los últimos años, sí, y una serie de cosas que han cambiado la dinámica en el Perú. Esperemos que con esta elección ya se terminen normalizando la situación político-electoral en aquel país de hermano de Sudamérica. Uh-huh. Bueno, pues así las cosas en las notas internacionales para el día de hoy, en las notas desde la América Latina. Y también hay una buena noticia desde la América Latina. En Uruguay, la UNESCO reconoce Manantiales Serranos como un nuevo geoparque mundial. No otra cosa, sino un nuevo geoparque mundial. Y esto pretende rescatar y resguardar una zona importante en un país azotado por la sequía en los últimos años. Esperemos que así sea. Por acá tenemos un audio de Radio Francia Internacional que habla al respecto, pero que lo vamos a dejar para más tarde. Por mientras, vámonos con algo de música y vámonos con algo de los nuevos lanzamientos que tenemos todos los meses. En esta ocasión, pues los nuevos lanzamientos de abril que nos han estado acompañando, los lanzamientos primaverales que tenemos, que no están tan primaverales, la mayoría de ellos están más rebeldones. Y a ver, por acá ya se me estaba colando esto de León Gieco. Vamos a poner para los nuevos lanzamientos del día de hoy. Estoy buscando qué es lo que no hemos compartido con ustedes, lo que menos se ha escuchado. Y pues sí, vámonos con esto de Interpol, que se llama See Out Loud. Y con esto nos vamos a un corte musical, regresamos de voladita. Interpol esta mañana aquí con nosotros. Nos vamos con este corte de la autoridad electoral. Regresamos rapidísimo. Hola, aquí Paco Escorbuto, un saludo para Política y Rock and Roll Radio. Esperamos que escuchéis muchas veces esta emisora porque seguro que contará cosas importantes. Un saludo a todos. Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen en Desde 1991, la credencial para votar ha sido testigo de la historia de la democracia en México. Le da voz a cada opinión, protegiendo tu identidad, incorporando cada vez mejores medidas de seguridad y estándares internacionales. Tu INE evoluciona contigo, incluyendo a todas las personas de México, incluso a quienes viven fuera del país. Agilizando trámites e innovando con tecnología, ha garantizado la inclusión y tu derecho a elegir. El futuro se escribe con tu participación. INE. Regresamos ahora sí a Política y Rock and Roll Noticias, después de este corte de la autoridad electoral y de este saludo de Escorbuto, por cierto. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ya. Es que no encontraba por acá una información. Pues la nota del día acá en la ciudad es el el archivo de la huelga del Esteus en la Unison por falta de requisitos. El sindicato emite su postura. A nosotros hace ratito les llamamos para ver si querían dar su postura acá en vivo y pues ya estaban puestos y dijeron que siempre no, que dijo mi mamá que siempre no. Pues bueno, así las cosas. Teníamos programada esa entrevista hace unos momentos y la hemos perdido por decisión de ellos. Así que no ha habido oportunidad. Seguiremos insistiendo. Es un tema que nos interesa, saber, y yo creo que hay también deberíamos de conocerlo todos nosotros, ¿no? Sí, esto es sí. Algo que le está pasando a una institución pública, es la Universidad de Sonora, así que yo creo que vale la pena conocer estas posturas y saber qué es lo que está pasando también con los trabajadores y empleados de la Unison, cómo y de qué manera la administración, la rectoría está respondiendo a estas necesidades, ¿no? Así es, y bueno, y además es un derecho a la información que tenemos. Exacto. Pero bueno, nos movemos de latitud y nos vamos hasta la Ciudad de México, específicamente sí. Al sur de la Ciudad de México, allá a la zona volcánica de la ciudad, a la UNAM con el doctor Mauricio Rodríguez, desde ahí, desde la UNAM o sus alrededores. Mauricio, muy buenos días. Hola, doctor. Muy buenos días, doctor. Muy bien. Disfrutando de mañanas y tardes frescas. ¿Qué dijo por ahí, doctor? Saludos desde las faldas. Sí, algo está pasando acá con el micrófono del doctor que no lo... No lo capta, doctor, vamos a resolver aquí un problema. Pero el teléfono parece que está bien. Bueno, ahí ya parece que ya estás. Doctor Mauricio Rodríguez, muy buenos días nuevamente. A ver, ahí ya me oyen bien o no. De hecho. Sí, está raro. No sé qué nos está pasando. Ahí está el micrófono muy bien. Okay. Y le estás tronando los oídos a la gente. Y perdimos la llamada con el doctor. Sí, parece algo nos estaba pasando acá con este micrófono que se oye, pero se oía en otra calidad, doctor, y no podíamos escuchar al doctor. Dejo. A ver, vamos a ver si ya lo podemos poner, porque parece que todas las condiciones están dadas. A ver, Elsa. Buenos días. Lo tenemos. A ver, ahí ya está, ¿verdad? Perfecto, ahora sí. Algo aquí se metió un duende y no sabíamos qué. Así como algo nos cortó. Como por ahí. Como dirían los héroes del silencio, maldito duende. Sí, ¿verdad? Nos querían censurar lo que vamos a decir. Exacto. Ah, lo mejor es eso. Y es que además hay un chorro total de información y pues muy diversa, desde desarrollos tecnológicos en la medicina, noticias y avances de los programas del gobierno federal, el asunto de acá de Sonora entre la riqueza y la falta de explicación. Que me actualizaran un poco, Alex. Ajá. Lo de los sueros, ¿qué onda? Pues es que el problema, desafortunadamente, es que no te podemos actualizar porque ya cuando dieron la información esta de hasta dónde iban las cosas, se ha guardado la fiscalía, ¿no? Sí. y no da información, y la Secretaría de Salud le pregunta a uno y dice, pues es que está en manos de la fiscalía, ¿no? Sí, lo que sí marco, es, lo que sí es una ventaja. Está bien, ahí está ahorita el tema. Sí. Yo vi por ahí que en Torreón y en algunos otros lados habían cerrado unas clínicas parecidas, incluso en mismo Sonora, ¿no? Como que sí. En varias ciudades. Sí. Y ha bajado, ha habido temor por parte de la gente. Incluso ya la vez pasada que hablábamos contigo, hablábamos de un par de casos en donde son clínicas de otras clínicas, no es donde sucedieron estas muertes, pero que la gente también acusa de que al salir se sintieron mal y todo esto. Pero dentro de toda esta información y falta de información, porque la Secretaría de Salud dice, pues a mí no me toca, pregunten en la fiscalía, el caso está con ellos. Lo que sí tenemos de buena noticia es que ya no ascendieron el número de muertes y parece que las personas que aún siguen hospitalizadas, pues sus condiciones son estables y parece que están mejorando. Hasta ahí la... Sí, eso siempre es una buena noticia en este contexto y esperemos que se llegue instancias, con sí. la resolución, que haya justicia para las víctimas, para los afectados, sí. y que haya algún cambio, porque claramente eso que estaba ocurriendo pasaba gracias a un vacío legal, gracias a algo que estaba mal. Uh-huh. En términos regulatorios, entonces sí. debe de cambiar y bueno, cuando menos de eso esperemos que cuando haya más información lo traemos acá a la mesa. Sí. El también creo que vale la pena poner sobre la mesa esta una nota que tomó El País, una investigación de Quinto. Eso es lo que te quería preguntar, Mauricio, porque dentro de toda la información que hay, pues prácticamente va dentro del mismo camino, no hay actualizaciones nada más de información y demás, pero surgió una noticia nueva, y lo pongo entre comillas un poco lo nuevo, porque sí. ya se había hablado de esto un poco, pero ahora sí aparece como con datos en una investigación periodística y muy poco se ha hablado de esto en los grandes espacios, y es las medicinas falsas que se fabrican, pues medicina pirata, y que uno entendería que la compren pues ciertas farmacias pequeñas o que la compre alguna compañía privada, pero que incluso algunos de estos medicamentos ingresan al Sistema Nacional de Salud. Platícanos de esto, por favor. Sí, es una investigación que la firma Violeta Santiago en Quinto Elemento Lab, que es, además es parte como de un consorcio grande de comunicadores y de periodistas de periodismo de investigación. Sí, sí, sí. Hemos hablado con ellos, hemos tenido suerte de contactarles. El título es Keytruda, el medicamento estrella contra el cáncer, que México gasta millones para cubrir a pocos. Y la premisa justamente es que es un medicamento muy bueno para algunos tipos de cáncer, uh-huh. Tiene un costo muy elevado y se detectó una suerte de fenómeno repetido de en la que está involucrado este medicamento, uh-huh. Varias alertas sanitarias, y que está vinculado a compras regulares en el gobierno, o sea, instituciones públicas que compraron el fármaco que no era el correcto, que eran unos lotes robados, que se lo compraron unas empresas que no lo podían vender, que no hicieron nada, y que en todo esto fueron administrándoselo a los pacientes en las instituciones públicas, y fueron jugando con la esperanza de la gente, sí, y robándose el presupuesto y sembrando una duda sobre todo el aparato, sobre todo el sistema, ¿no? O sea, sí, claro. Cuando uno trata de entender por qué pasa esto, pues es, o sea, simplemente en el 2025 este medicamento, nada más este medicamento, movió 1.428 millones de pesos en instituciones públicas. O sea, se gastaron 1.428 millones de pesos en un medicamento. Entonces, imagínate qué tan atractivo es para los profesionales de la trampa. Sí. Pues eso, meter una factura falsa, inventar una empresa, robarse un camión, recuperar unas cajitas y rellenar unos frasquitos y meterse a ese revolcadero de millones, ¿no? O sea, es, en serio, debería haber un castigo ejemplar en los delitos de que impliquen la salud así, ¿no? Yo estoy completamente en shock. De que esto haya ocurrido, doctor, o el nivel en el que está ocurriendo. Es solo un medicamento, Elsa. O sea, imagínate lo que está pasando con los otros medicamentos. Sí. O sea, y son en las instituciones. Ahorita sí ya no le pueden echar la mentira o la culpa que no, es que eran los subrogados que tenía. No. Aquí ya están diciendo en el IMSS de Yucatán, de tal, en el ISSSTE de no sé qué, ¿no? O sea, es un asunto. Sí. Pues gravísimo. Una muestra de cómo funciona el sistema, doctor. O sea, no es un caso aislado, ¿no? No. Además, cada vez va a haber más de este tipo de medicamentos. Así, súper efectivos, súper caros, ultra exclusivos, que solo los produce una empresa que todavía le dura la patente un rato, y que se tienen que entender con esa empresa, y parece que no hay una estrategia blindada para poder, pues cuando menos, o sea, es todo esto de, no, pues vamos a hacer las compras observadas y transparentes. Y ve nada más. ¿Y aquí cuál es el problema de origen, doctor? O sea, ¿es una falta de pericia de los encargados, una falta de experiencia? ¿Hay crimen organizado? O sea, demasiada pericia, o sea, más pericia de la, la necesaria. Está viciado todo este espacio. Saben por dónde pueden hacerlo y lo hacen, o sea, negociazo, ¿no? ¿Cómo? ¿Negociazo el tema de los medicamentos? Totalmente. Y encontraron cómo, pues eso, o sea, imagínate que del 2024 se gastaron 980. Fíjate, de 2022, que fueron 277 millones de pesos, a 2025, que fueron 1.400 millones de pesos. O sea, estoy redondeando las cifras. O sea, 1.200 millones de pesos en 2 años, para un solo medicamento. Eso no lo ha visto ni toda la infraestructura para el diagnóstico de cáncer de mama, ni toda la radioterapia del país, ni todo el sistema de atención prehospitalaria. No han tenido un salto en el gasto o en la inversión así de grande. O sea, de haber pasado de 277 millones en 2022, en 6 instituciones pasaron a 1.428 millones en 2025 en 24 instituciones. O sea, alguien así teledirigido desde adentro movió los hilos para que eso ocurriera. Porque yo conozco hospitales donde cada año necesitan más jeringas y no se las dan. Donde necesitan otros medicamentos, donde necesitan antibióticos y no les pueden comprar los antibióticos que necesitan porque ya no hay dinero para antibióticos. Y precisamente, Mauricio, en este sentido, como lo estás planteando, lo ponemos así como en claro, porque es una noticia tremenda que, insisto, no la hemos visto más que en Quinto Elemento Lab, en el país y algunos medios que tímidamente la han reproducido. Pero que por ejemplo, no ha sido tema en la conferencia mañanera, hasta donde yo tengo noticia. De hecho, esta semana no hubo conferencia de salud, ¿no? Exacto, le tocó seguridad este martes y entonces pues ya con eso se diluyó. Entiendo que porque el secretario estaba en Brasil. Sí, y además se cumplía el mes de lo de seguridad. Bueno, muchos factores, no creo que haya sido por esto, porque esto se lo pueden preguntar cualquier día a la presidenta. Pero lo tratamos de poner así en blanco y negro, a ver si lo entendemos. Hay una exigencia en México desde hace tiempo del abastecimiento de medicinas. Esta exigencia se volvió más severa en los casos de vida o muerte y se volvió muy mediática en los casos de cáncer. El gobierno no tiene medicinas para el cáncer. El gobierno establece una serie de sistemas de compra que terminan siendo una compra consolidada, transparente y demás. Esto no lo dicen. Y de repente nos enteramos que una medicina carísima contra el cáncer, que viene para casos muy específicos, que únicamente se lo pueden comprar a ciertos laboratorios, resulta que... A un laboratorio. A un solo laboratorio. Resulta que es falsa, y por lo tanto pues compraron chochitos de azúcar o no sé qué habrán comprado a un precio carísimo, como el agua que le inyectaban a los niños contra el cáncer. Pero que lo estaban sabiendo. Y que lo estaban sabiendo. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo, si es una medicina que únicamente se la puedes comprar a un laboratorio, en dónde está el chanchuy? Sabemos quiénes se pueden beneficiar, pero el laboratorio vende medicina buena y vende medicina mala. Alguien del laboratorio se corrompió y simula un contrato. Alguien. No, yo creo que. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay medicamento apócrifo, o sea, falso. Hay sí, empresas. Pero precisamente esa es mi pregunta. Uno se explicaría que puedas comprar aspirina falsa, porque todo mundo hace el. No, de esto hay medicamento falso. Pero aquí, si es un solo laboratorio, ¿por qué no se lo estás comprando ese laboratorio? ¿Por qué lo estás tratando de comprar por otro lado o cómo sucede esto? Porque el laboratorio te lo vende a 100,000 y el pirata falso te lo vende a 90,000. Uh-huh. Ya. Y porque no puedes decir, solo se lo voy a comprar al productor. Por una cosa de seguridad nacional, ahí sí, ¿por qué no sacan el argumento de la seguridad nacional? A ver, se lo voy a porque además también, si tú llegas con Merck y le dices, solo te lo voy a comprar a ti, Merck te dice, está bien, güey, te lo vendo en 130,000. Exacto, te pone condiciones como pasó con la pandemia y las vacunas, ¿no? Con Pfizer. Exacto, y demás. O sea, te van a decir algo así. Sí. Entonces lo que termina pasando es, el sobrino del amigo de alguien se constituye una empresa con una casa que tiene un domicilio en una colonia, pues casi fantasma, en una casa que tiene una puerta con un número afuera nada más. Sí, lo que hay adentro son dos perros y ocasionalmente arreglan un carro ahí, ¿no? En ese terreno baldío. Y no es, ajá. Entonces, hay un tercero que es el intermediario entre el laboratorio y el gobierno que está vendiendo este medicamento. Hay unos integradores. Que son unos, que en algunos casos son unos héroes y unos Robin Hoods, pero en otros pues son unos villanos, ¿no? Claro, porque ¿y qué dice? Ajá. Los que se quedan con la tajada porque saben por dónde. Claro. Y ellos son los que provocan muchas veces que las licitaciones no se logren y que. Y entonces termina el gobierno haciendo adjudicaciones directas con prisa. Porque no se pudo consolidar la compra de la licitación correctamente por mil y un razones. Sí, porque el director de área dijo, revisa primero este contrato y bloquea a los demás y todo eso. La empresa dijo que sí, pero siempre no. Uh-huh. Porque, no, espérate, es que ya al final ya no pude, no te voy a poder entregar, mejor ya no le entro, me salgo. Y entonces al otro ya le habían hecho hacer planes y entonces terminan comprando sobre el tiempo, ¿no? Con la prisa encima. Y eso es un problema, claro, para todos. Mi otra duda con respecto a este caso que es tremendo, digo, es tremendo en sí mismo, pero es tremendo también porque nos enteramos de un caso, pero esto nos quiere decir que si existe puede repetirse o se está repitiendo. La pregunta es, ¿qué ha dicho la información oficial después de que sale este reportaje? ¿Hay alguna respuesta hasta el momento? No, ¿verdad? No, nada. Yo no la conozco, nada. Y tiene que haber, o sea, la fiscalía tiene que salir a decir, sí, a ver si es cierto, aquí detectamos esto y ya están en investigación tantas personas, sancionamos a tales empresas. Fíjate, en la nota esta vienen de las información que le compraron a empresas. Haz de cuenta, Sedena le compra a una empresa que había sido sancionada por el IMSS. Sí. O que la Secretaría de, no sé cómo se llama ahora, la de Transparencia y Buen Gobierno. Transparencia y Buen Gobierno había sancionado y por otro lado le compran otros de otra, ¿no? Sí. Y no vemos, cuando menos con la misma fuerza, no vemos castigo. Uh-huh. No vemos quiénes eran los que pidieron eso, quiénes firmaron, quiénes revisaron en los almacenes que llegara ese medicamento. En un caso, por ejemplo, lo ponen como como que fue un hallazgo del personal de enfermería, que de pronto sacó el medicamento y lo iba a administrar, y de pronto dijo, oye, espérate, esto no se ve igual, y lo compararon con otros del mismo producto, y no era igual. O sea, fueron a darse cuenta... Lo que empezó como algo de, a ver, farmacovigilancia, vamos a hacer... No, hombre, salió ahí un cochinero. Ya. Y que les habían llegado unos frascos falsos. Pero eso es... A ver, eso es gente recibiendo esos tratamientos. Sí. O sea, en serio, ¿a dónde hemos llegado? ¿Quién es el villano que se atreve a hacer eso? Sí. Doctor, se habla también, pues, de esta incorporación de medicina de innovación, ¿no? O sea, de cómo se integra este medicamento, como seguramente está pasando con otros, que tendrían que innovar el sistema, ¿no? Innovar los tratamientos, pero nos encontramos con esta realidad de falsificación, de... Es que es una mercado muy rentable, entonces... Pero claro, es una locura, doctor. A mí me cuesta entender quién, o sea, eso, digo, lo está haciendo usted en estos momentos también con esta incredulidad, en dónde falla el sistema. ¿Quiénes son esas personas, que seguramente no son muchas, que están... No son seres humanos. Que están rompiendo de esta manera la confianza que tenemos con el sistema de salud público. ¿Quién tiene la cara dura? Y los recursos. Un tratamiento falso. O sea, en serio, ese es un villano, ¿eh? Ese villano no... ese es un villano, en serio. Sí. Claro, claro. Ese sí es una persona que le hace daño a la sociedad. O son una pandilla de villanos, Mauricio, porque tiene que existir alguien que la fabrique falsa. Tiene que existir alguien que haya hecho la empresa que la compra falsa y se la vende al gobierno. Y tiene que existir el funcionario de gobierno, no de menor escala, un funcionario de gobierno muy bien conectado, que logre también jalar el contrato hacia allá. Sí. Entonces, también, aquí tiene que haber un crimen engaño, organizado. Yo creo que hay mucho engaño y hay mucha mentira, porque podría ser que ya los últimos dos eslabones... imagínate que llega un amigo y te dice... Oye, vamos a conseguir unos lotes que va a vender Merck porque los va a vender más baratos y los vas a comprar. Porque los quieren vender ya, porque luego se les caducan si no hacen la venta. Porque no se los compraron en Guatemala y porque les van a sobrar y entonces se los van a traer acá. Sí. Entonces, ¿cómo ves? Le entramos y entonces ahí ya, de entrada, alguien que dice, órale, yo le entro al negocito. Sí. Sí, nada más que es con un medicamento falso. Falso, que no sirve para nada. Y luego además, doctor, una vez que salimos de este universo administrativo, llega el medicamento a los hospitales y resulta que ahí todavía hay un colador. La nota habla cómo hay el desabasto, desigualdad, fallas regulatorias, bueno, todo esto. Exacto. Pero en la desigualdad y en el desabasto, ahí van un montón de pobres, ¿no? De jodidos, porque este sistema ahí estos medicamentos carísimos que podrían no estar sirviéndoles a nadie se aplican solo a unas cuantas personas. De ahí también el título, ¿no? del artículo, que es México gasta millones para cubrir a pocos y mal y muy muy mal. O sea, porque pues ahora de ojalá se estuvieran curando aunque sea esos poquitos, pero claro que no, porque pues es una trampa y es, en serio, es un asunto es un asunto que pone en evidencia una realidad echada a perder, una sociedad descompuesta de muchos lados. Sí. Porque, por un lado, alguien dirá, ¿y por qué cuesta 100 mil pesos, perdón, ese medicamento? Otro más así progre diría, pues vámonos a romper patentes, órale. Sí. ¿No? Sí. Vamos a romper patentes como Brasil. Ándale. Sí se ha animado, ¿no? Nada más que no podemos por el Telecán, o sea, el Telecán con Estados Unidos y Canadá no podemos meternos con las patentes, porque eso sí nos deshace un, nos arma un lío ahí en ese tema, Sí. Y luego es, ok, medicamentos súper buenos, y esta es la punta del iceberg, o sea, en realidad vienen otros medicamentos. Sí. Este escenario podría ser, pareciera que hemos perdido la llamada con el doctor Mauricio. No, ahí lo tenemos. Este escenario podría ser muchísimo peor, ¿no, doctor? O sea, si este no es un medicamento común, por así decirlo, pero seguramente hay muchos, ya mencionaba Alejandro como ejemplo, el diclofenaco, un medicamento que sí es muy común. Sí. Esto podría estar pasando también en esos medicamentos, ¿no? O sea, después de esto nos dice que esto no ocurre con todo. Lo que está pasando con esos otros, Elsa, es que esos otros, su importancia es por volumen. Ya. O sea, el gobierno compra paracetamol, sí, nada más que compra millones de dosis. Sí. Y entonces ahí está. De hecho, ese es el otro problema. Cuando el gobierno sale con estas compras consolidadas, pues sí, a ver quién le puede surtir 40 millones de dosis de paracetamol, pues nadie. O sea, solo dos pueden salir con esa capacidad de abasto. Entonces, ahí hay otro tipo de trampa, ¿no? Porque, pues, desde luego que ¿sí? no se puede. Entonces, se atiene a lo que hay. Lo que están haciendo es fragmentando y entonces terminan comprándole paracetamol a 40 o a 50 distribuidores, productores. Sí. Y entonces ahí sí se te van algunos que seguramente no cumplen. Ya. Pues sí, peligrosísimo el panorama en el que nos encontramos, y aún más profunda la desconfianza que genera entre muchos de nosotros. El sector salud, dependemos de él, pero nos genera preocupación enfermarnos. Claro, y por otro lado, por fin estábamos más o menos tranquilos, la sociedad mexicana, después de años de trabajar con esta cuestión de las compras de medicinas, de que hoy hay un mejor abasto y de que hoy había un mejor sistema de compras. Como que este tema lo habíamos dejado pasar página porque medio se habían calmado las cosas. Y de repente esto nos delata que no está nada tranquilo. No ha cambiado, sí. Nada, no. Eso que dices, Alex, eso es en la cuenta de X del bienestar. Pero me refiero que había salido de las primeras páginas y había salido de las preguntas al gobierno federal, porque de alguna manera nos estaban convenciendo de que las cosas estaban saliendo bien. Esto es un síntoma de que las cosas no están para nada revisadas y creo que va a volver a salir toda la cloaca, ¿no? Bueno, ojalá salga quién es quién y ojalá salga el castigo y decir, sí, a ver si es cierto, aquí estaba esta rata de dos patas y ya la vamos a castigar, ¿no? Sí, pero tampoco. ¿Por qué? Ah, pues porque los de las empresas esas son amigos del hijo de fulano, o porque son, en serio, es que claro, a eso se reduce. Y eso es gravísimo. Ojalá que, si son diferentes, se atrevan a castigar al que hay que castigar, ¿no? Tampoco es que te digo, búscate un culpable. No. Cáile al que hay que caerle. No, definitivamente. Y las fiscalías, que armen bien los casos, porque ahí a veces es donde se cae, ¿no? Sí. Si no se hace algo con esta investigación, específicamente con esta... Ya no. No se va a hacer nada con todo lo demás que seguramente está sucediendo. Entonces, nuevamente, hay que no perder la huella, hay que darle seguimiento periodístico. Hay que seguirlo. Y me gusta que salió desde una plataforma como Quinto Elemento Lab, que no salió desde estas otras plataformas que han estado muy activas, vociferando demasiado en contra de los tratamientos, la falta de tratamientos, Ajá, ni no, de la, sino ni, más bien ni son enemigos de la 4T, ni mucho menos. Exacto. Y por otro lado, no salió de donde tendría que salir, de la Secretaría Anticorrupción, ¿no? Esta parte que según esto está revisando todo. Uh-huh. Está todo el gobierno federal vaciado en hacer compras de medicinas. Estaba la opinión pública y la oposición vigilando, según esto es, este asunto, y de repente en un medicamento carísimo, que lo primero que habría que revisar, Mauricio, y esto hubiera sido una señal de alarma, es por qué se empezó a gastar 5 veces más de repente en 2 años en este medicamento. Y entonces, ya, exactamente. Y si se gastó 5 veces más, pues entonces la empresa es confiable o no es confiable, porque no le vas a dar 1,000 millones de pesos a una empresa que acabas de conocer, ¿no? Y además, cuando ya volteas a ver el presupuesto, dices, wow, ok, ¿de dónde salieron esos 1,400 millones? O sea, ¿a qué le quitaron? Uh-huh. ¿Qué no le han puesto al presupuesto? O sea, sí, y probablemente... Y probablemente son las jeringas de las que hablabas hace rato. Pues claro, por eso difieren cirugías, por eso no hay reactivos en los laboratorios para los diagnósticos, por eso hay camas sin ocuparse porque no da el hospital para eso, por eso hay listas de espera inexistentes, infinitas, por eso hay recetas sin surtir, porque claro... Sí. ¿Quién jaló que Intruda jaló una cobija de 1.428 millones de pesos hacia un solo medicamento? Es que ve de qué tamaño es el problema. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Por qué no pasa lo mismo con las prótesis de cadera? Sí. Que se necesitan. Tienes viejitos y viejitas acostados en camas esperando que se les pueda poner una prótesis porque se fracturaron la cadera. Sí. ¿O por qué no invertirle a los cientos o tal vez miles de pacientes que están esperando un trasplante de riñón, por ejemplo, que es dentro de los trasplantes, digamos, lo más sencillo? Pero ponle que lo de los trasplantes sea un tema más bien de los donantes, de que no hay donantes, ¿no? Pero yo conozco casos de gente que tiene a su donante esperando 2 años y no terminan el trámite de diagnósticos. Eso, y gente que da vueltas en hospitales porque trae van en una ambulancia con una emergencia. Sí. Y esto me pasó con unos conocidos hace unas semanas. Visitaron 9 hospitales de la ciudad. En ninguno había camas. En ninguno podían operarla. Terminaron metiéndose en un hospital público. A un hospital privado se gastaron 250 mil pesos que no tenían porque no había espacio en los hospitales públicos. Uh-huh. Wow. Entonces... porque no hay quirófanos, entonces claro, cuando dices, ¿por qué no tienen dinero para diagnosticar tuberculosis? ¿O por qué no tienen dinero para comprar los antibióticos que tienen que ser? Bueno, un poco pues porque el que Intruda jaló 1.428 millones de pesos hacia un solo medicamento. Es que eso es lo que me parece completamente desproporcionado. Sí, totalmente. El silencio de las autoridades federales... Eso es, híjole, grita. Totalmente, ¿no? Y por grita otro, culpabilidad. No nos agotemos con este tema, pero el otro es lo de la credencialización del servicio universal que ya empezó y que ya va a ser un éxito y que ya a partir de mañana los mayores de 85 ya tienen la universalización, ¿no? Uh-huh. Sí. Que lo hemos platicado aquí varias veces. Ajá, o sea, y que además este es el inicio de una credencialización universal. Se supone que para finales de año ya no solo van a ser los mayores de 85, sino se va a llegar a, me parece que los mayores de 80 o incluso más abajo. Esta es como la primera etapa, la población, digamos, pequeñita y más localizable. Ahí está. Además, tenemos la posibilidad. Sí. Alex, perdón, ya la tenían a esa población, ya la tenían fichada, por decirlo así, con el programa de salud casa por casa. Pues no solo la tenían... Con la beca para los adultos mayores. Exacto, es lo que te iba a decir, no solo la tenían fichada, tenían sus datos ya recolectados, sino que además... Les entregaron una credencial, ya una tarjeta de débito, una cuenta bancaria en donde están todos sus datos, y les depositan mensualmente una cantidad, de tal manera que ya te puedes comunicar con ellos y decirles, oiga, señor, además de recoger su beca, tenemos este servicio para usted, dé clic en tal lugar y ya vamos a dar de, autorice que pasemos todos sus datos para acá. A mí me parece que esa población pudo no haberse movido de su lugar, incluso los mayores de 65, a todos ellos ya los tienen bien localizados, hicieron el esfuerzo por ir a registrarse por un apoyo económico, entonces suponemos que autorizarán que les den un servicio de salud. Sí, sí, y insisto, ya los tenían registrados en dos plataformas recientes. O sea, qué ineficiencia de la generación de bases de datos de no poder usar esa información. Claro, hay que tomarles una foto y que sea su credencial y no sé qué, ¿no? Pero, y luego también es, ¿para qué? Uh-huh. O sea, ¿en qué están pensando de eso de la intercambiabilidad? O sea, yo el otro día pasaba fuera del hospital de la Sedena. Uh-huh. Acá por Tasqueña, y yo decía, ya quiero ver que este hospital que parece búnker, de pronto el vecino de aquí enfrente diga, oiga, yo tengo ISSSTE, mi ISSSTE está en Zaragoza, la salida a Puebla. Ajá. Y este está más bonito, yo quiero atenderme aquí. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a decir la Sedena? No, señor, usted le toca el de Zaragoza ya en la salida a Puebla. Exacto. No, no, no. O sea, porque cuando anunciaron esto de la universalidad de servicios de salud, lo primero que nos imaginamos, y te lo digo porque así lo recibe uno, es, ah, qué bien, entonces ya no voy a ir al hospital tal, sino que voy a ir a este otro que a mí me gusta mucho porque es nuevo, o porque sé que hay buenos doctores, o porque a mi pariente le fue muy bien, o por cualquier cosa, pero no te están diciendo... Ahora vas a ir al hospital que quieras, sino ahora vas a ir al que te quede más cerca, independientemente que tú te inscribiste en otro. ¿Y qué va a pasar con aquellos que estaban, por ejemplo, en el IMSS, muy contentos porque les tocaba cerca, porque les tocaba ir a un hospital muy bueno, y ahora le van a decir, no, pues el que te queda más cerquita es el del ISSSTE? Y dices, oye, pero es que el ISSSTE está en ruinas, yo no quiero ir al del ISSSTE, ¿no? O sea, sí van a empezar esas broncas. Cuando se vea las cuentas, o sea, cuando vean que no le están pagando al... O sea, imagínate el ISSSTE, lo que le va a deber al ISSSTE, pues que va a tener para pagarlo. Uh-huh. Sí, viene toda una broncota. Luego le va a entrar Pemex, o sea, vamos a poder ir a los hospitales de Pemex, los que somos del ISSSTE. Se supone que sí, y bueno, se supone que son... ¿Y los militares? Como tratando de aterrizarlo más... Ajá, al hospital de la Sedena y demás. Pero de entrada, todo este asunto de la universalidad de los servicios de salud y la gratuidad de los servicios de salud suena una buena idea. O sea, y esta es la contraparte. Una buena ocurrencia. Ajá, de entrada suena bien decir, vivimos en un país en donde yo tengo todo un sistema de salud diverso al cual puedo acceder, y además puedo acceder de manera gratuita. Esa es así como una excelente idea. Pero suena una utopía. Ajá, sí. De la realidad actual a la realidad utópica hay un tramo tan largo que en el camino se nos van a atravesar todas estas broncas presupuestarias y logísticas, y, ¿no? Y a ver, Alex, no estaba en el plan estratégico de salud, ¿cómo se llama? Uh-huh. O sea, no estaba. Sí, sí, sí. ¿De dónde salió la ocurrencia? Para hacer la vacunación COVID. ¿De dónde salió la ocurrencia? Para hacer la vacunación COVID, que era una cosa en donde le estaba entrando todo el gobierno prácticamente, tardaron muchísimo los hospitales en ponerse de acuerdo. No, pero incluso en una emergencia. Pero a lo que voy es que tardaron muchísimo en ponerse de acuerdo, porque no es fácil ponerse de acuerdo entre dos instituciones a todos los niveles. Entre siete. Uh-huh. Sí. O sea, fíjate, ahorita están involucradas el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, Sedena. No sabemos si le va a entrar o no el DIF. No sabemos si le van a entrar o no los ISSSTEs de los estados. Sí. Y además, solo los que están en el pacto federal, ¿no? O sea, ahorita los otros castigados, ¿no? O sea, sí. Sí, en el mejor de los casos, si esperanza. En el mejor de los casos, si esto sale bien, que yo tengo toda esperanza, tonta, pero la esperanza de que esto salga bien, le va a tocar a una fracción de los mexicanos, porque otros que su gobernador no quiso enlistarse se van a quedar fuera de esta buena idea. Exacto. O los que están en el sector privado, igual, no hay diferencia. Peor, porque ahora con la nueva regla que les pusieron a los privados, entonces pues, están subiendo las primas de los seguros, ¿no? Uh-huh. Y toda la medicina privada está subiendo. Pero... híjola. Pues, o sea, es complejísimo. Yo no sé ni por dónde, no sé por qué le entran a eso. Mira, o sea, yo creo que el sistema es tan difícil de llevar a cabo, ya no digamos imposible, que tal vez sería la palabra correcta, es tan difícil de llevar a cabo que hoy que se está poniendo la medicina gratuita en las farmacias de los hospitales públicos, uno va a la consulta, te dan la receta, vas a la farmacia y te dan el medicamento y no gastaste nada ni en la consulta ni en el medicamento. Hoy siguen las estadísticas diciendo que una gran parte de la población, incluso adultos mayores, están gastando un porcentaje importante de su salario o de sus becas en comprar medicamentos. Y cada vez vemos más farmacias privadas de similares que se están abriendo o farmacias regionales que se están abriendo, porque es un gran negocio vender medicinas. Entonces, si ya está la medicina gratuita, que posiblemente con eso nos debimos haber arrancado los siguientes 10 años hasta conseguirlo, y si ya están estas medicinas gratuitas y aún así sigue creciendo la medicina privada en monto y sigue gastando el mexicano cada vez más en medicinas, es que todavía hay muchas cosas que arreglar en la burocracia de salud. Sí, y hay mucho que hacer y no se vale estar haciendo acciones más o menos improvisadas que le van pegando. O sea, lo que se necesita es un programa, un plan que se siga. Igual, lo del centro de diagnóstico de alta especialidad que van a poner en la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México, eso no estaba en ningún plan de nadie. Ya. Eso no estaba en el presupuesto, eso no está en el presupuesto. No hay un rubro. El año pasado la Cámara de Diputados no aprobó un rubro que dijera esto es para esto. Uh-huh. Ya se están aventando a hacerlo. Entonces, lo que termina pasando es que jalan lana de varios lados, programas que terminan descuidando. Sí. Insisto, ¿de dónde salieron los 1.400 millones que se usaron para un medicamento que Keytruda en el 2025? Sí, claro. De lo que le quitaron a otro. Y como todo plan de gobierno que uno ve inverosímil, lo único que espera uno como ciudadano, por lo menos yo como ciudadano, es que me callen la boca y que me digan, mira, tú que no creías y sí nos funcionó, pero mientras eso suceda, pues vamos a seguir incrédulos y vamos a seguir expresando nuestras dudas abiertamente. No es que estemos en contra. También en el ámbito académico estamos tratando de poner esto a la vista, de que se haga algo, de que no se cometan errores. Hemos tratado de decirles esto de la universalización. Lo hubieran empezado en un municipio, en dos, en tres, en 20 municipios, en dos estados diferentes, contrastantes, y no a nivel casi nacional, porque así no se hacen los programas de la salud pública. Claro, y no es que estemos, así como lo dices, no es que estemos en contra de estas ideas. No. Es que dudamos de que lo hayan hecho de la manera correcta. Entonces, ojalá nos calle en la boca, pero las señales son de que no nos van a poder callar la boca. Sí. No. Le será imposible. Que funcione, hagamos todo para que funcione, pero híjole, ve uno estas notas y ve uno la dinámica de la... Y luego, claro, van a salir a decir algo de Violeta Santiago. Van a decir, ay, sí, pero es que ella se estaciona enfrente de la casa de un empresario y entonces pues es que ella está contra, ¿no? Sí, sí, a tratar de matar al mensajero y no el mensaje. Mira, pues vamos como a... La soleada en Palacio. Exacto. Vamos a... Es que es eso, o sea, a ver, utilizaron los medios públicos, utilizaron recursos para inventar una mentira en contra de una verdad y trataron de construir con la propia palabra de la presidenta una mentira que no pudieron sostener y no hay ningún responsable. Y luego quieren que uno les crea cuando dicen, no, eso no es verdad, es que, no, a ver, espérate, pues si ya no saben lo que es verdad y qué es mentira. Exacto. No, doctor, de verdad que a veces me siento en estos engaños, el gaslight desde el gobierno federal, así de, esto es mentira, esto es real, esto que creo, esto que siento, o sea, es... No lo voy a comentar, ¿no? También esta cosa de, de eso no voy a hablar. Y somos personas que queremos que las cosas se hagan bien y que queremos y que esperamos que las cosas funcionen. Así que, o sea, no es un alivio hablar ¿Se acuerdan de lo mucho que hablamos de corrupción? Pues aquí va un nuevo caso de corrupción. O sea, no es algo de lo que nos guste hablar, pues. Quisiéramos hablar de todo lo contrario, de cómo se están comprando medicamentos, cómo hace daño. De verdad. Exacto. Que sí. Pues acá le vamos a seguir dando seguimiento y vamos a hacer la parte que nos toca para seguir con esta investigación que ya inició Quinto Elemento Lab. Y vamos a seguir hablando de este tema, Mauricio, además. Así es, y vamos, sí. y cómo eso está conectado con el doctorcito que pone sueros milagrosos. O sea, es esta cosa de pronto usar la medicina para cosas que no son. Sí, sí, pues ahí está, doctor. Todo pierde, pero bueno. Muchísimas gracias. Dejémoslo y estamos en contacto y ya luego platicamos de... exterminio de los perros en Ecatepec. Sí, y luego platicamos también de temas no tan de agenda, sino estas investigaciones en donde dicen proteínas para mejorar, alargar la vida, están en adultos mayores, están fomentando... Sí. El desarrollo de células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos temas. Platicamos pronto. Por mientras, te agradecemos muchísimo no solo la información, sino la paciencia para explicarlo y aterrizarlo al grado que lo podamos entender. Apertura. Ustedes también, qué bueno que tengan la apertura y que podamos poner estos temas, cuando menos para la reflexión, que las audiencias escuchen. Pues que es un poquito más complejo de lo que parece, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Pues que tengas muy buen día, que disfrutes el clima, que parece igualmente, que estaba muy frío y ya se está mejorando. Fin de semana beisbolero que ya empezó. Sí. Completamente. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Ahí está el doctor Mauricio Rodríguez desde la Ciudad de México. Ay, cambiaste de micrófono. Ajá, te apagué el otro. Ahí estamos, ahora sí, con los micrófonos correctos. Nos vamos con algo de música para ya después entrar con Ramón Valdés, pero para presentar esta rola, yo tendría que decir que este día 18 es el 420, es el 1820, porque se va a celebrar el 420, que más bien es el 1820, no, sería el 418. El 418 se celebra el 420. Y para celebrar el 420 empezamos con música y también les decimos que tenemos boletos que vamos a regalar. Así que anótense, durante toda la participación de Ramón Valdés León, que ya está por acá con nosotros, que ahorita lo anunciamos de manera correcta, van a tener ustedes la oportunidad de mandar un mensajito al WhatsApp 6624-759071. Vamos a regalar boletos para el gran concierto 420, como cada año, este año en día 18. Y anunciándolo, Mon Laferte. día por los dos, por nuestro amor. Mientras comía, mientras dormía, mientras yo te amaba tanto, te la fumaste toda, toda, toda y nada te importó. Ya seguimos platicando fuera del aire porque se nos acabó la canción con Mon Laferte mientras estábamos acá muy entretenidos en la plática. Y pues le recordamos, anótense 6624-759071 y van a poder ingresar a la rifa del día de hoy para boletos del 420, que será el 418. Ahí en la Antigua. Y específicamente en la Casa del Sol, que es parte de la Antigua. Y nosotros nos salimos de la Antigua para venirnos aquí a la cabina, a la actualidad, con Ramón Valdés. Ramón, muy buenos días. Ramón. Hola, hola, Elsa, Alex, Tania, Milcar, a toda la palomilla de política y rock and roll. Pues de veras que me ha inquietado mucho saber que en Jalisco, con dinero público inclusive, se ha llevado a cabo un congreso al que yo le llamaría macho men. Uh-huh. Porque no es de varonías, no es de hombrías, es de machismo. ¿Y qué es el machismo? Sino la semilla de la que brota el asqueroso, angustioso, asfixiante fascismo. Bien, varios eventos se relacionan con un mismo hecho que no es un solo hecho, pero sí son los mismos organizadores o los mismos asistentes. Uh-huh. Y muchas de estas cosas se desarrollan en Jalisco de manera principal. Se están cumpliendo 100 años del inicio de la Guerra Cristera, de la primera de las Guerras Cristeras, que duró de 1926 a 1929, en donde, sin que hubiera un motivo tan evidente de que le estuvieran presionando a los fieles católicos, la institución católica motivó a sus fieles, que eran personas, pues digamos, con una creencia auténtica, a que se rebelaran contra el gobierno, se levantaran en armas, murieron miles de personas, y después vino una segunda guerra cristera todavía más absurda en la época de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas la llevó bastante bien con las iglesias. Uh-huh. Sin embargo, se hablaba de un exterminio de líderes de la primera guerra cristera, que probablemente existía por parte de miembros del ejército, y se viene la segunda guerra cristera, y luego viene una tercera etapa, que es la que la que ahorita, y por esto lo digo, Ramón, una tercera etapa en donde la derecha mexicana toma los principios de los cristeros para organizar asociaciones estudiantiles, grupos de choque, una serie de cuestiones que hoy en día, al verse superados por la realidad, por la conciencia de la ciudadanía, inventan formas de disfrazarse. Uh-huh, y una de esas formas es crear un evento nacional, internacional, de la masculinidad allá en Guadalajara, Jalisco. Efectivamente, ¿no? Mira, se han aprovechado la enferma derecha, por supuesto, que es fascismo, una enferma derecha. Uh-huh. Una imposición de lo que debe y no debe hacerse. Y al hablar de imposición, hablamos del que está arriba y el que está abajo. Para ellos no hay horizontalidad, que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender, inclusive de una criatura, de una niña, de un niño, puedo yo aprender de ellos. Uh-huh. Sin embargo, la verticalidad que te dice, yo estoy arriba, por ende, tú me obedeces, tú me escuchas y tú no piensas. Así de fácil. Entonces, se han aprovechado ellos de que ahora las personas no binarias no guardamos silencio, como antes nos obligaron. ¿Por qué? Porque el silencio era la forma más efectiva de decir, ya ven, yo tengo razón de estar arriba y tú abajo. Hoy, afortunadamente, no nos callamos. El silencio, decíamos, da sustento a los canallas. Y como ahora se viene ese mover del trono que nadie le dio al macho, sino que él solo se sentó a sí mismo, claro. ¿Por qué? Porque también vemos a Dios. Si uno dice Dios, se me da un hombre barbado. Uh-huh. Nos han dicho que es un espíritu purísimo, pero no, mangos. Lo imaginamos siempre muy sexy, ¿eh? Barbón, blanquito, ay, papá, en fin. Ojitos sí, de color. Así es un galanazo, ¿no? Entonces te digo, tocando el dedo de un Adonis en medio, en la cúpula de la Capilla Sixtina, ¿no? Así es. Lástima que ese Adonis no tiene barba, ¿eh? Pero en fin, bueno. Entonces te digo, hemos masculinizado de forma errónea la vida. Es decir, se ha dado un sesgo machista. Ahora se asusta al varón de buen corazón, un tanto inocente, un tanto cándido, creyendo que su virilidad está en juego. Mangos, no. A mí me gusta, yo celebro la virilidad masculina, pero esta ha sido manchada, ha sido mal interpretada como, la virilidad, ¿qué significa? Que te agarras a golpes para imponerte. La virilidad consiste en que te calles las emociones. Tú no puedes ser un ser emotivo. Sí. Tú debes ser un ser más de acción y cierta reflexión o pensamiento. Sí. El lo que estamos hablando, perdón, es el Fearless Congress 2026, el congreso de masculinidad más grande de América Latina, y están como invitados especiales, grandotes, el padre Patrick Gonyeu, Jordan Peterson, Charles Puyol, el futbolista. Uh-huh. Bueno, este Jordan Peterson es psicólogo, filósofo y pensador especialista en masculinidad. Oh, así. Manósfera, uno de los... Está el gran Álvaro Quesada, que es un joven español apasionado por la teología del cuerpo. Ah, caray. Wow. Según yo, la teología estaba en el alma, pero a lo mejor él ya lo localizó. Me imagino una costilla con pene. Ajá. Y entre otros muchos, ahí te acabas de decir un contrasentido, porque creo que de la costilla le quitaron el pene para que naciera Eva. Pero, te entendí, sí, pero sí, me rebotó esa imagen también. Está también, entre otros muchos, Sara Rey, que es esposa, madre y antropóloga española. En ese orden, ¿eh? Esposa, madre y antropóloga. Y está el gran... ¿Egresada de dónde, perdón? De, ¿sabe no sé por qué? Dónde se... Hablar de ciencia y de un cristianismo exacerbado me suena tan complicado. Y está el gran Eduardo Verástegui, actor mexicano, activista y líder católico. En ese orden. Y creo que también le podrían poner que es uno de los protagonistas de La Bolita que subía y bajaba. Uh-huh, así es. No sé. No, creo que no era. Sí, estaba ahí. Que no, no sé. En el Cairo. Estaba en Cairo. Ah, ok. Nada baratito salió este tipo, ¿eh? Jesús. Es una locura. Mira, este es un tipo de eventos que están saliendo ya del espacio digital, ¿no? La manósfera que le llaman. Está saliendo del espacio digital y son los que pretenden arropar a los jóvenes que les llaman incel, que son los jóvenes que son, ¿cómo se llama? Cuando no tienen Célibes involuntarios. Uh-huh, sí. Célibes involuntarios. Que no necesariamente tienen una inclinación política, pero es debido a estas personas, uh-huh, que entonces se tornan hacia el fascismo, ¿no? Echándole la culpa a las mujeres por su falta de falta de oportunidades. No le echan la culpa al sistema, no le echan la culpa a un mundo dominado por reglas machistas, es decir, eso. Es decir, justamente antes, sino las mujeres, ¿no? Como el origen de todos sus problemas. Antes la mujer estaba a disposición del macho, pues. Igual, qué horrible que se imponía el machismo también a través de otras mujeres. No, mijita, nada que va a estudiar, no. Usted se pone a aprender a bordar, a coser, tiene que ser la esposa perfecta. Para eso está esta chica antropóloga, madre... No, ya hay varias otras mujeres. Hay varias otras que hablan de esos como... como esa mirada histórica a la... posición de las mujeres en la sociedad. Uh-huh. Es así de, seguramente esta antropóloga viene y nos dice cómo en el siglo tal y tal las mujeres ocupaban este espacio en las casas y había uh-huh. entonces más seguridad, uh-huh. y había entonces más, así más riqueza económica, o sea, más prosperidad en las el familias. El paraíso, sí, todo cómo esto, no. Familias de 3-4 hijos. Seguramente 7. Puedo verlo así de cómo esta mujer... avala, ¿no? La manera en la que estos hombres quieren mantener el control uh-huh. A partir de estas falacias, ¿no? Viene una conferencia muy interesante mañana a 6 de la tarde habla de neurociencia y el tema es cómo piensa él y cómo piensa ella. ¡Oh! Okay. Por fin lo sabremos. Porque yo creo que a nivel celular ya logró alguien descubrir eso, por eso digo que es muy interesante. Y hacerlo particular, ella, él, todos los ellos piensan en eso, sí, igual, o sea, todas exacto. las ellas, o sea, piensan en todo, igual. Mañana, en masa, todo masa y lineal, todo, acá, o sea... Acá hay un contador que, por cierto, me parece que habla muy mal de sus habilidades matemáticas, uh-huh. porque dice que faltan 13 horas con 46 minutos y 46 segundos, 44, 43. Y digo que habla mal de sus habilidades matemáticas porque el Congreso empieza a las 2 de la tarde de mañana, pero están contabilizando lo que falta para que se acabe este día. Oh. Entonces, ponen el contador del Congreso mal. Sí. Pero sí, si usted quiere apurarse, todavía puede agarrar vuelo a Guadalajara, si sí llega para mañana a las 2 de la tarde. Con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Exacto, yo creo que ellos le pueden ayudar a llegar. A la 1:30 es el ingreso y a las 2:30 empieza la primera de las actividades, que es una oración y música por parte de Rogelio Casasola. Oh. En fin. Y que esperemos que sea un anticipo de lo que les pase en este congreso, apellido de este señor Casasola. Justamente, pues, mira, antes cualquier chavito que te diera un chocolate ya era su novio. Ajá. O sea, ya estás obligada conmigo. Sí. Como ya, eso pasó en la historia, espero yo. Uy, ¿por qué no aceptas? Si te estoy dando mi corazón, perra, ¿eh? Sí. ¿Qué te crees? Sí. Entonces, la obligación de la mujer era obedecer al macho y obedecer los preceptos machistas inculcados, inclusive, por la madre que había sido educada por otro macho, pues. Sí. O sea, el niño no va a lavar el plato porque será maricón. El niño no va a tender la cama porque será maricón. Oye, pero él durmió en esa cama y él comió ese plato. Sí, pero es para estar las mujeres. ¿Mm? Sí, se le caen los aquellos. Se hace mariquita. muy frágiles. Así es. No, muy frágiles los genitales masculinos. Una, lo siento por todos. Pero justamente por decir la furia, pues no. ¿Cómo claro, me van a arrebatar mi protagonismo, mi liderazgo, etcétera, etcétera? Me ha tocado ver casos de mujeres que van a ser pilotas de un avión, sí, y hay hombres que se bajan. Sí. Uh-huh. Sí. Eso es infame. Y hay una normalmente este tipo de eventos se disfrazan muchísimo, tienen distintos disfraces, tú lo sabes bien, Ramón. Y el disfraz, uno de los disfraces que se ponen, porque lo ponen acá en su página como motivo principal, y lo he estado viendo en distintas publicaciones, es que en México se quita la vida un hombre por hora. Un hombre por hora se quita la vida en México, y somos más de 18 millones de hombres en México que vivimos con ansiedad y adicciones, y que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes, predominantemente en hombres. Pero esta crisis no tiene la última palabra. Aún hay esperanza. Y aquí empiezan con los números, que dicen que ya sanaron hombres, 1,381 hombres sanaron. ¿Sanaron sus heridas psicológicas? Bueno. No lo sé, pero este es el Congreso Fearless. Y disculpe usted si estamos extremadamente irónicos y burlescos con este asunto, pero la verdad es que no merece más. Aunque también tiene su parte preocupante de que esto impacta de manera significativa en una parte de la sociedad, les lo ven como algo serio. Es que es una crisis, por supuesto. Y yo lo ligaría, Ramón, con algo que es muy preocupante, que viene muy pronto y que me imagino que lo conoces, de los cuatro institutos políticos que muy seguramente se vuelvan partido en las siguientes elecciones. Así es. Hay un partido confesional apoyado por este tipo de personajes, uh-huh, o sea, apoyado por el Partido Republicano, el Departamento de Estado estadounidense, uh-huh, bien, sabemos que está apoyado, más que el INE no se lo ha comprobado la Liga Directa para poderle negar el registro, y apoyado por la Iglesia Católica. Viene este partido, ya está conformándose, ya está en toda su ha pasado todos los filtros, seguramente va a ser un partido político, y me parece a mí que esto es la base dura queriendo organizarse con fines electorales. Ahora bien, ¿por qué la derecha triunfa con esta clase de eventos? Acuérdense que la derecha se obedece. Y eso es algo que la izquierda nunca ha meditado mucho. El por qué a veces se pierden elecciones o se pierden puestos, porque, bueno, pensamos de manera tan divergente y nunca buscamos lo común, que es urgente para evitar que esa enfermedad, que esa enferma derecha siga avanzando, pues. Y entonces, como hay gente a la que no le gusta pensar, nomás dice, ve. Entonces, se van al rebaño y hace esto, que la bolota sea la que se ve y sea la que obedece a su líder de derecha, pues, a su duche. Sí. Sí. Duche quiere decir guía en italiano, o sea, y el duche Mussolini, ¿no? Igual, a Mussolini le encantaba posar haciendo ejercicio, así, como haciendo pesas. Igual le hace la idea a Pinochet también por hacer clase de fotos. Es hermoso ser la habilidad. Celebro yo mi virilidad, pero yo no la uso ni para impresionar a los demás, ni para imponerme ante los demás mediante la violencia. La uso para desafiarme a mí mismo. Sí. Y para compartir lo bueno que emerja de mi virilidad con los demás, sí, con las demás personas. Sí. Es muy interesante este tema, y yo creo que está llegando apenas esta ola, ¿no? Hablar de los incels y cómo los partidos de derecha, el fascismo tal cual, está tratando de integrarlos, de movilizarlos, ¿no? De formar filas en sus bandos. Eso apenas está llegando por acá, pero es un término que tiene muchísimos años y que empezó a surgir durante la campaña de la primera administración de Donald Trump. Uh-huh. Estaban tratando de atraer a estos llamados incels, movilizarlos para que votaran, y fue muy efectivo. Sí, fue muy efectivo. Y ahora se dan aún más estas conversaciones porque la burbuja en la que existen en redes sociales, en internet, es cada vez más grande, ¿no? Y es porque han sabido utilizar estas frustraciones de estas personas, así es, sí, jóvenes y no tan jóvenes, hombres, jóvenes, no muy jóvenes, que por una parte exteriorizan estas frustraciones con violencia, Justamente, justamente, haz un clavo, compañera. Aquí en México, este joven que mató a dos maestras. Y desafortunadamente, Elsa, esto que de lo cual estás hablando en así reiteradamente, de lo de los incels, que es todo un caso en los Estados Unidos y aquí en México, bueno, y en todo el mundo, es únicamente una parte de el universo que base de estos, de este tipo de congresos. Es una parte muy, muy sólida, porque tienen todos los elementos como para ser captables, pero hay otros grupos de personas que están siendo igual de captables, ¿no? Sí. Este es un porcentaje, me atrevo a decir, ni siquiera el mayor. Yo creo desafortunadamente. Que es muy, muy grande, porque... No, porque digo, por grande que sea, ni siquiera es el mayor, desafortunadamente. Eso es tremendo. Tal vez, habría que ver las estadísticas, pero no necesariamente es el celibato, es uno de los alimentos muy importantes entre las frustraciones de estas personas, pero es la falta de seguridad económica, la falta de posibilidades de estudio, son un montón de factores los que envuelven a estas personas que expresan así sus frustraciones por medio de violencia hacia mujeres o a las instituciones. Sí. Lo hacen haciéndose daño a sí mismos. Estas estadísticas de suicidio son muy reales y lo vemos. Ahora, perdón, inclusive me puedo pensar, ¿cuántos preferirán matarse a desahogarse con el llanto? Ah, no. ¿Cómo que vas a llorar, maricón? Y todavía, mariquita, ¿cómo son que? Personas no atendidas. Sí. Y todavía peor, Ramón, desafortunadamente, ya si lo decimos así tan crudo como lo acabas de mencionar, ¿cuántos preferirán matarse antes que mostrarse vulnerables? Así es. ¿Cuántos de ellos preferirán matar? Así es. Antes que destrozara su frustración con el suicidio. Uh-huh, sí. Normalmente buscan un culpable, como sucedió con este muchacho, como sucede con otros muchachos, y normalmente son mujeres que ¿sí? están alrededor de su vida, a las cuales asesinan. Fíjense, hoy en la mañana en Radio Francia, una nota inquietante de un joven turco que mató a varios alumnos de una escuela y un maestro. O sea, no fueron uno, fueron como 12 chamacos, sí, niños. Entonces, y justamente este chamaco seguía páginas racistas, fascistas, donde justamente, pues, mira, esta gente busca que te sientas todavía peor, sí, más frustrado, para que tengas más furia que encauces hacia las minorías. Sí, y esa es una de las uno de los brazos que trata de jalar a estas personas sus frustraciones. Lo político está por el otro lado, los que exacerban esta condición de tú tienes que demostrar tu valor, tú hombre, tienes que demostrar tu valor a partir de cómo te ves y tu capacidad de gasto. Así es. Tienes un reloj, sí, no tienes un carro, no tienes una novia guapa y no tienes unos músculos gigantes, eres una loser. No existes. ¿Sí? Entonces están esos ganones, uh-huh, ¿no? Esos, sí, que alimentan la machosfera y les dicen, compra mi producto, mi polvo para ejercicio, sí, compra mis horas de podcast, compra todos estos productos, ese es el otro lado. Ahora bien, puede que tú adquieras eso, pero no logres lo que te han prometido. Totalmente, y eso te enfurece más todavía. Claro. Ahora, yo siento que el Estado ha fallado en cuanto que medio de difusión. Yo he visto una campaña fuerte que habla acerca de tú no tienes por gente mal por no tener sexo, o bien campañas en pro de las mujeres tampoco he visto efectivas. Yo insisto, se debe de contratar otra vez a gente como don Miguel Sabido para que haga telenovelas didácticas efectivas, pero no las hay. Hay puras babosadas de que, ay, qué lindo, pues, por ejemplo, Hermosillo, lo que acaba de pasar con la maestra que te pusieron en la unición. Entonces dices tú, ¿cuántas campañas hay en Telemax o en Canal 12 con gente de arrastre? Que la Natalie, que el Chilebolí, que el Tato Chilebola, el Mago, que ¿qué pasó, carajo, carnal? ¿Qué huele? Mira, fíjate bien cuando cruces, mira, vato, y nada, no hay nada. Pero, ay, Hermosillo, qué lindo, qué cool. Eso a mí no sirve de nada. No sirve de nada. Son babosadas, de veras. Ay. Me pregunto yo, ¿el señor alcalde habrá ido a Washington con la enferma derecha a preguntarle cómo soldar un tubo de agua? Por ejemplo, ¿tú una tubería rota? Sí. ¿Mm? ¿Cómo se hace para administrar? Será más efectivo un eso. Colador. Así es. Ay, ay, ay. Sí, esa visita de Antonio Estezarán todavía tenemos que revisarla muchísimo. Ajá, los ciudadanos. Y me da mucho gusto, fíjate. Andan poniendo las fiestas del Pitic, ¿no? Y hubo gente que se pondió, cuídense mucho, gente pobretona, porque la van a recoger el celular de Navojoa. Ah, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno que hay memoria sobre ello, ¿eh? Qué bueno, prohibido olvidar. Prohibido olvidar, sí, ahí vienen las fiestas del Pitic. A ver, tendrá que ser del algo Pistic. Que se le recuerde a así Antonio Estezarán. Uh-huh. Porque pues desde acá de Política y Rock and Roll no lo olvidamos. No. Eso ni haremos que la gente lo olvide. Así es. A la derecha sí. Gringa. Fíjense, así es. Y Ramón, ¿sientes tú, digo, porque traes el tema porque te preocupa, porque te impacta, porque te indigna, todo eso lo entendemos? ¿Sientes que este tema, este tipo de imanes atractivos desde la ultraderecha, desde la derecha más enferma, confesional y demás, sea algo de lo cual nos debemos preocupar en México, o es un asunto que puede pasar de noche y no, nadie está inscribiéndose no, por ahí? ¿Qué pasa? Esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Muy en cuenta. ¿Por qué? Porque mientras siga habiendo macho frustrado, habrá mujer violentada. ¿Mm? Y te lo pregunto con toda la intención, porque de repente he escuchado a mucha gente que dice, ay, no les demos importancia, no existen, son nada. Pero de repente, a veces es la falta de convivencia con estos espacios. Así es. Porque está muy presente. A mí me tocó... Me ha tocado presenciar una serie de cosas, discursos al interior de comunidades religiosas, uh-huh, en donde parece como cualquier cosa, pero van normalizando conceptos y situaciones, preparándose para dar después la instrucción. Acuérdense que hay gente que dice, ay, la violaron, es un chiste, jajaja, ja, ja. O sea, hacen chistes de violaciones. Ahora, ¿no te acuerdas? A veces que en el kinder... como castigo, entre comillas, era ponerte falditas. ¿No te acuerdas? No, pues. Era muy humillante. Para empezar, para los chamacos. Entre los es, niños, o sea, es viaja el último, así ¿no? Así es, sí, viaja el último. Sí. O sea, ser mujer es lo peor que te puede pasar. Uh-huh. Y por eso me gustó mucho una campaña que hizo Iggy Pop. Iggy Pop se puso un vestido. Y dice: no creo que poner un vestido sea motivo de vergüenza. Porque no creo que tiene que dar vergüenza el hecho de ser mujer. No, de hecho, el peor insulto que se le puede hacer a un hombre heterosexual es decirle que parece homosexual. Y es un terror tremendo, o que parece mujer. Y es un terror a esa pérdida de una masculinidad construida socialmente, porque no es nada natural, pues. Así es. Ahora, acuérdate, cuando hay gente que ve a un hombre sumamente educado, que dice, es una, o sea, para elogiarlo supuestamente, es una dama. Sí. Ay, por favor. O sea que no puede ser un caballero entonces. Yo procuro ser un caballero siempre. Claro, con todo el mundo. En contraparte de todo esto que estamos diciendo, yo recomiendo ampliamente, y está de fácil acceso, lean a Guillermo Núñez Noriega. Sí, así es. Sus distintas producciones bibliográficas, sus distintas investigaciones, pero principalmente este libro que me parece, si no me equivoco en el título, se llama Hombres Sonorenses, que es un estudio transgeneracional muy bueno, de muy cómo se ha construido la masculinidad en Sonora en distintos momentos y en distintos espacios. Muy divertido, además, es un libro académico, pero creo que uno descubre ciertas anécdotas ahí que dices, mira, qué interesante cómo nos vamos construyendo. Ahora, fíjate, hay que luchar contra ese estúpido concepto de que si eres tierno con tus hijos, es porque eres un hombre débil. Yo tuve un error de escucha que me hablaba llorando bebido. O sea, se me acercan mis hijos para abrazarme y yo quisiera abrazarlos. El hombre de eso les pego. Uh-huh. Entonces, híjole, es una realidad eso. Mira, yo tengo... Mi padre es el estereotípico sonorense de la sierra. Pero tal cual, así del señor moreno, casi colorado, así la piel, el bigotazo, preséntalo, sombrero. Quiero ser tu madrastro. Villa, botas, todo. Ay, esto. Papá. Y mi papá era. ¿Dónde así. Vives, Mi hola, papá era tal? Así hace unos años. Mm-hmm. O sea, antes de que yo saliera de mi casa, ¿no? Él ha aprendido junto con sus hijos. Mm-hmm. Creo que en algún momento nos identificaron como individuos. Son adultos, individuos, ya no viven cerca de nosotros, ya no son solo nuestros hijos, ¿no? Por lo menos. Y empezó a moverse algo en ambos, en tanto mi papá como mi mamá. Se han movido sus ideas, son diferentes. Mi papá expresa su amor por nosotros, ya no necesita estar tomado, porque eso sí es algo. Es algo muy de señores del norte, además. Esto de tener que tener el traguito, o que sea el año nuevo, tiene que ser Navidad, para dar ese abrazo fuerte y para decirte te amo. Afortunadamente eso ya no es así, ya no como es así. Con, y no perdió su virilidad, ¿verdad? Para nada, ahí está. El mismo señor. Excelente. Vaquero de Vaca de Huachi. Y eso también lo aprendimos nosotros. Cuando muy chiquitos, también supongo que son cosas de adolescentes, no nos expresábamos amor entre mis hermanos y yo, de te amo, el abrazo, el cosas por el estilo. Hubo un momento en nuestra vida en el que estas ya son palabras muy normales entre nosotros. Ahora bien, pregunto yo, ¿cuántos millones de hombres mexicanos no sufrieron horrores con un cáncer terminal porque se negaban a que el urólogo les hiciera un tacto rectal? Eso es de maricones. Y no te vayas tan lejos como eso, que es un caso, digo, muy arquetípico, digámoslo. ¿Cuántos no sufren dolores tremendos por no atreverse a ir al médico? Porque eso es debilidad. Dolor de cabeza, justamente, incluso. Había un tendero, un changarrero en la costa cerquita del Quino, y tenía un hijo. Y una vez vimos al hijo con lágrimas de los ojos. ¿Qué te pasa? Me duele mucho, mucho, mucho la muela. Y le dije, ¿tu papá? Sí. Y me dijo que me aguantara, que para eso era hombre. ¿Qué carajo? O sea, dices tú. Entonces, justamente eso también hace que vuelques un odio, un rencor hacia cosas, hacia objetos, hacia animales. Sí, ¿sí? Claro. Y yo te diría, Ramón, ya en un tono completamente irónico, rescatando la ironía, he leído cada vez más personas que dicen de la masculinidad, esta arquetípica, que muchos hombres homosexuales construyen porque, pues, para verse atractivos y demás. Y me dice, decía alguien, yo los hombres más fuertes, más viriles que he conocido, entre mis amigos son homosexuales. Así es. Y entonces, probablemente lo que tendríamos que decir a esta gente macho mexicano es. Cálmate, pareces homosexual. Oye, justamente, fíjate, la gente, hay que tumbar muchos, muchos, muchos mitos. Sí. Oye, la palabra homosexual, imagínate un travesti maquillado, hablando con voz delgadita. Así es, sí. ¿Me veo así yo, Elsa? No. Ah, bien. Para nada. Fíjate, no, aunque fuera, pues. Yo sé que yo no soy guapo. Problema. Intento ser atractivo. Uh-huh. No, y además en la homosexualidad como en la heterosexualidad, pues hay tantos colores como arenas en el desierto. Pero hay que quitar esa, claro, esa estúpida. Igual, es decir, homosexualidad, sexo anal, mentira. Total mentira. Había un amigo que sacó una página de Facebook en donde nos convocó a varios camaradas. Y entonces le puso a la página, le puso algo así como micromachismos o algo hablaba de la revisión del machismo. Estos conceptos muy, muy usados. A los que nos inscribió, pues como por penita no nos salimos, pero estábamos como hasta el copete de que nos dieran talleres, pláticas, de ese tema. Y yo notaba un ambiente así como de resistencia, nos cae muy bien este muchacho, pero como que no, el tema te rebota de alguna manera. Y de repente se le ocurrió una grandiosa idea, me marcó, él es de Puebla. Sí. Y me dice, oye, le cambié el nombre al grupo y voy a seguir colaborando para que compartas algo. Y le puso machos en rehabilitación. Ay, y entonces ahí todo el mundo empezamos a participar. Porque ya no nos estaban diciendo cómo construirnos con estos conceptos que ya nos tienen hasta el cansancio, sino que nos reconocíamos como un grupo de machos reunidos que queríamos rehabilitarnos del machismo, ¿no? Y ya podías jugar con la ironía y todo esto, y se volvió una cosa muy padre. Yo lo he utilizado con las radios comunitarias. Himno del grupo, hoy voy a cambiar. Sí, si yo fuera mujer. ¿Cuántos hombres no se han perdido de esa aventura maravillosa de cambiarle la zapeta o darle el biberón al hijo o a la hija, al bebé? De cargarlo, sí, siquiera. Sí, sí. O sea, es terrible esto, en verdad. Es terrible. Vieja, ahí te habla. Sí. Cuando le está hablando el papá, sí, ¿no? Sí, efectivamente, así. Sí. Entonces creo yo que hay que decir mucho esto bien. Amo ser hombre, amo ser homosexual, amo mi realidad y, sobre todo, por amarme, me respeto y respeto a mi entorno y procuro hacer todo el bien posible. Sí, sí. Y precisamente, Ramón, ¿qué nos traes en música? Esta canción va a romper con todos los esquemas. Lo siento mucho, a Amir Clavel Tramafat. Es una canción, es un bolero grabado hace más de 70 años. Y justamente habla acerca de cómo el hombre, por ser hombre, debe de reprimir sus emociones. Es con Leo Marini y la Sonora Matancera. Es un bolero magnífico que habla justamente acerca de ese hombre que dice: mis lágrimas nunca las van a ver porque son lágrimas de hombre. Porque así. Y esas son invisibles, ¿no? Así es, efectivamente. Y fíjate, y parece que le atinó aquí la rola, porque cuando le estábamos descargando, sí, fue y se metió a la carpeta de Desierto Bugalú. Le atinó con el sí. Con la Matancera. Con la Matancera, sí, ¿no? Es. A ver, no, ya se me desapareció. Sí, ya la había visto, Leo Marini. Estaba ahí. Sí, ahí va, mira, ahí va. La vamos a guardar nuevamente, pero sí, de manera correcta. Muy bien, como ya Dios para manda. Poderla extraer, sí, fácilmente. Por lo pronto, yo invito a la gente que si tiene alguna duda, alguna inquietud, pues me escriban un correo electrónico a opinoesto@hotmail.com. opinoesto@hotmail.com, todo en minúscula y pegadito, ¿no? opinoesto@hotmail.com. Muy bien. Leo Marini, lágrimas de hombre. Quien quiera llorar, se vale llorar. Espérame. No, está ahí, ¿no? Invitamos a hacerlo. Por favor. Mira, yo creo que si algo hay de atractivo en los hombres es la posibilidad de que se puedan comunicar de manera asertiva. Sí, así clara. Es. Que escuchen, o sea, eso hace, creo yo, a un hombre muy atractivo, por lo menos para mí. Hay mujeres que dicen, me excitó mi viejo porque lavó los platos. En fin. Mira, la barra está tan bajita. Sí. Bueno, mostrarse vulnerables, sí, no abusen nada más. Sí, lágrimas de hombre, dice Leo Marini, regresamos. Llorando mi pena, como hacen los hombres, voy de bar en bar, matando el pesar en copas de olvido y caricias fingidas. Sin que nadie sepa mi inmenso penar, mi llanto es el llanto que nadie se entera, lágrimas que nunca las podrán borrar, lágrimas de hoy. Son tan amargas por estar condenadas a nunca brotar. (Risa) llanto es el llanto que nadie se entera, lágrimas que nunca las podrán borrar, lágrimas de hombre que son tan amadas. Que seguir pisteando. Ahí está. Leo Marini con Lágrimas de Hombre. ¿Qué te pareció, Elsa? Buena rola. Hace 70 años se atrevió Leo Marini a cantar esto. Fíjate. A tragarse sus lágrimas y decirlo públicamente. ¿Cuánto daño, inclusive a la salud, no le ha hecho al hombre reprimir sus sentimientos? Sí. Mira, estas canciones existen para que tengan esas válvulas de escape, uh-huh, así como... Yeah. Como el deporte lo son para exteriorizar, ¿no? También el cariño y el respeto que tienen por otros hombres dentro del campo. Estas canciones de machos para que uh-huh. permiten gritar y, uh-huh. y tal vez llorar, ¿no? Pero siempre con una cerveza o un trago encima. No, claro. Y el fundamento de este, uno de los fundamentos teóricos o de datos o simbólicos que pone este congreso de masculinidades allá en Guadalajara, el Fearless. Sin miedo. El sin miedo es precisamente que hay una epidemia de suicidios en nuestro país y que principalmente quienes están suicidando son hombres. Y sería tan sencillo como dar la opinión de atrévete a sentirte vulnerable, acudir al psicólogo, reúnete, abraza, cúrate, y posiblemente por ahí no se arregla la epidemia, pero disminuye. Antes que entrarle por el lado contrario, ¿por qué lo digo sin asistir a este congreso al cual no pienso asistir ni siquiera en línea? Aunque paguen, que si usted quiere asistir, ¿sí? Ahí también está el costo en línea. Desde el nombre te dicen lo único que tienes que hacer es pórtate machito, sin miedo. Justamente, mira, hace como dos semanas estaba por el centro de la ciudad y vi que un niño creo que perdió un jueguito de... Y el papá que le dijo, solo llevan las niñas, tú eres niña, hay que luchar contra esta estupidez. No, claro. Contra esta estupidez hay que luchar. A todos nos dijeron algo así alguna vez en nuestras vidas, gentes muy queridas y muy admiradas, pero y muy por ignorantes. Lo tanto se nos interiorizaba y ya después nos dimos cuenta que estas gentes queridas también podían ignorar muchas cosas. Efectivamente. Muy bien, Ramón, te agradecemos mucho, pues todo, la compañía, la charla, los descubrimientos musicales y el panecito nos trajo pan dulce, Ramón. Sí, como siempre. No quiso el manatico chito. En fin, opinoesto@hotmail.com, opinoesto@hotmail.com. Pues como siempre decimos, todo el cariño, el apoyo para el maestro Alejandro Valenzuela contra las sanguijuelas antiárboles. Y ahora decimos no, seguimos diciendo no a las presas, aunque sean pendejos. La sanguijuela, la comadreja sigue acechante. Sí, ahí. Y ahora decimos también fuck to fracking. Sí. Fucking fracking. Agregamos una nueva. Fucking fracking. Sí, ya. Igual, señora doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no se haga chombita, conteste qué va a pasar con las mujeres presas en México por abortar. Ya está. Y todo el apoyo para Iván Ballesteros. Así es, ojalá que... Rojo. Así es, que se le reasigne en una fructífera misión que estaba llevando a cabo. Sí. Cuídense mucho. Gracias, Ramón. Gracias, buen día. Vámonos con este cortecito rápido, regresamos. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondememacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Regresamos casi para despedirnos de este espacio noticioso. No sé si tienes algo de novedades noticiosas, Elsa. Yo quiero felicitar nuevamente a los a la hormiga Títeres por estos 15 años de vida escénica, de vida productiva escénica. Felicidades, compañeras, que la pasen muy bien y que sigan cosechando éxitos, viajes y demás, y que sigan construyendo ciudadanía a través del arte. El embajador de Cuba en México presenta cartas credenciales a Claudia Sheinbaum. Eugenio Martínez Enríquez arribó este jueves a Palacio Nacional luego de asumir el cargo diplomático en enero pasado y pues ya le presentó sus cartas credenciales. A veces asumen los embajadores provisional hasta que ya los alcanza a recibir. Y fíjate, recibió al embajador de Cuba y ahora se va a Barcelona, así que muy internacional anda la presidenta. Muy internacional. Que dice también, hoy salió una encuesta nacional de confianza en la administración pública, ya no en la figura de la presidenta, sino en la administración pública, y presume la presidenta esto, el nivel de confianza en el Estado es alto, es lo que dice el nivel de la encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública, la ENCOAP, revela que en general el nivel de confianza de la población mexicana en el Estado es alto o moderadamente alto. No obstante, evidenció que 8 de cada 10 personas mayores de edad considera que las personas servidoras públicas caen en actos de corrupción. Entonces, esto es lo que pensamos los mexicanos, confiamos en el Estado, pero creemos que 8 de cada 10 personas funcionarias públicas son corruptos. Sí. O pueden caer en actos de corrupción. Los niveles de gobierno son 53% de la ciudadanía manifestó su confianza en el gobierno federal, 47.7% en el estatal, 47% en el municipal o en las alcaldías, es lo que dice. Entonces, pues se confía más en el gobierno federal que en los gobiernos locales. Así. Sí. Pues ahí está. Esta mañana la presidenta se pronunció respecto a la renuncia de Citlali Hernández en su cargo ahí en la Secretaría de las Mujeres. Dijo la presidenta que casi se va de espaldas, que le sorprendió que Citlali presentara la renuncia. Dijo es excepcional y tiene la mejor opinión de ella, una joven brillante y trabajadora. Mira, se va al partido, Citlali. Ajá, se regresa a Morena, donde fue secretaria general, sí. Y es que quien renuncia también es Luisa María Alcalde. También. Entonces se va Luisa María, va Citlali, se enrocan, se va Andrea Chávez, es tiempo de cosechas. Y dicen que Luisa María Alcalde o va a algún cargo de elección popular, sí, importante, o se va a la administración pública a trabajar con la presidenta, no ha dicho. Yo creo, sí, han mencionado estas posibilidades. No, ella no ha dicho para dónde, ella no ha dicho para por qué se retira de Morena. No ha dicho nada, digo, en la oficina de Morena no dijo nada, ahorita que renuncia. Y yo creo que es precisamente eso, es una cuestión de visibilidad y la van a poner donde hay visibilidad y encarrerarla. Pues es que tiene mucha posibilidad como líder del partido más numeroso de América Latina. El asunto es que no cuando está la presidenta en el podio dando declaraciones tanto del partido como, o sea, de injerencia de partido, sí, tanto sí, como sí. De su administración del país, tampoco cuando hay dirigentes en el Congreso, en el Senado, uh-huh, todos dando opiniones. Sí, sí. No hemos escuchado a María Luisa siendo efectiva en sus declaraciones, uh-huh, en el tiempo que lleva como presidenta, así que yo creo que la van a mandar a un espacio en donde pueda estar en las mañaneras, cerca de la presidenta, uh-huh, y siendo pública en el país, dando vuelta en el país. Eso nos dirá, sí, qué tanta es la aspiración que tiene Morena y ella misma, claro, por ocupar un cargo. Yo creo, fíjate, yo creo nacional. Todo lo contrario. Yo creo que Morena le ha dado espacios suficientes para aparecer en la prensa constantemente, uh-huh, para grabarse sus videitos con todo el recurso de Morena y volverlos muy virales cuando así lo deciden, la voz de la presidenta de Morena. Así como vemos a Alejandro Moreno, así pero como no vemos. Ha no, sí, sí, los tiene a diario. Y a veces los vuelve virales. Pero o sea, cada 15 días. Existen, no. Así como existen todos nuestros programas diarios. No, el me refiero. ¿Cuáles trascienden? Me refiero que más o menos cada 15 días alguna declaración de Luisa María se vuelve viral, así como cada cierto tiempo alguna no declaración creo, de Alejandro Moreno se vuelve viral. Porque. Eres muy amable con María Luisa. Nada se ha hecho viral de María Luisa. Dime algo que se haya hecho viral hace 15 días. El asunto este del petróleo a Cuba fue una de las de las voces que más reproducían para criticarla, no, o para alabarla, porque se dedica como a hacer resúmenes de la postura, sí, del gobierno, y la toman mucho en redes sociales. O sea, a mí sí me parece que aparece incluso en páginas diversas, no los apoyadores de Morena, sino para criticarla, y también les importa a ellos aparecer así, como repito, como Alejandro Moreno aparece muy seguido. Es que las posiciones de presidente partido, sí, dan mucha posibilidad. El señor Máynez, que aparece muy poco, cuando llega a aparecer le funciona, pero porque tienen hablando, un aparato. Hablas de estridencia, hablas de personalidades, sí. Y María Luisa no ha sido viral. Que María Luisa Tanto que se llama Luisa María, no María Luisa. Ándale, mira, Luisa María es, por supuesto, tiene un espacio importante en Morena. El espacio importante en Morena. Sí, sí, sí. Por supuesto que sus declaraciones son retomadas en medio. Pero nada se ha viralizado, nada ha trascendido, Alex. Ninguna, nada, en absoluto. Sí. Tanto que no nos acordamos. Opinó sobre el gas a Cuba. Pues sí, como lo hicieron todos los demás. Te puse un ejemplo, pero a mí me aparece muy, muy seguido, y no necesariamente porque yo siga su cuenta, porque a ella no la sigo directamente, sino por mucha gente que sigo de la derecha y de la izquierda, uh-huh, que la referencian muy, muy, muy, muy seguido. Es una referencia constante. Me parece que porque fue secretaria de Gobernación, porque es un figurón dentro de Morena y todo, la toman siempre para cualquier cosa. Sí, por supuesto, es lógico. Yo no creo incluso que vaya a la Administración Pública Federal. Yo creo que va de candidata para ocupar algún cargo en la Cámara de Diputados. Uh-huh, a mí se me figura que va para allá. Tal vez. O alguna alcaldía en la Ciudad de México, que también sería una posibilidad. Me suena el Congreso. O sea, creo, uh-huh, que ahí tiene más posibilidades, sí, de contrarrestar en opiniones con otros audibles por ahí. Es más, Lili Téllez, esa mujer sí que se viraliza. Ah, no, ella definitivamente es. Es de los entes más virales en la política mexicana. Y tal vez no que le apunte para allá, ¿no? No es estridencia, no es a locura, pero sí al espacio en el que puede causar más atención, más atención. Y el caso de Lili Téllez también es porque es la vocera de un sector más o menos amplio, en donde ella es la voz oficial, ¿no? Sí. Ya veremos a dónde se va entonces. Fíjate que la salida de Citlali Hernández de la Secretaría de las Mujeres, la primera Secretaría de las Mujeres en la historia de nuestro país, sí, le preocupa a la presidenta, pero le preocupa también al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, porque dicen que quedan muchas cosas pendientes. Sí. Y no es una crítica a Citlali Hernández, sino todo lo contrario, como que iba encaminado, sí, y qué va a pasar ahora, ¿no? Sí. Es parte de las de la información de última hora, y también información de última hora, una nota local, en donde habla de que catean los establecimientos relacionados con los óleos vitaminados en Hermosillo, Sonora. Uh-huh. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy jueves que se han ejecutado cateos en establecimientos relacionados con las muertes de personas que fueron inyectadas con el llamado suero vitaminado en Sonora. Asimismo, señaló que está pendiente de cumplimentarse una orden de aprehensión contra el presunto responsable, quien es acusado de homicidio culposo por responsabilidad médica. Y fíjate que a mí me gusta mucho que se haya nombrado al médico, que se hayan dicho ciertas prácticas, que se le esté buscando, pero ¿un médico solito puede? ¿No hay gente alrededor? Digo, por lo menos a la enfermera, a la recepcionista, para que diga, yo no tomaba decisiones, a mí me ordenaban, pero por lo menos detenerla para ver si toma decisiones o no toma decisiones. Yo creo que en un delito en donde hay más de 3 muertes, ya, sí, independientemente cuántas, pero ya arriba de 2, arriba de 3 muertes, habría que llamar a todos los posibles involucrados, porque ahorita quien están buscando es al médico. Sí, el médico. Mira, procurador. Fiscal general. Que no ha servido de nada que se vuelvan fiscalías, la verdad. Creo, sí, que basta ayuda para que den menos declaraciones, porque como sale, podíamos reclamar al gobernador, sí, dile a tu procurador, ¿no? Y, sí, ahora no podemos. Pues mira, la semana pasada que se dieron declaraciones al respecto y se hizo oficial la búsqueda del médico, él insinuó, porque no lo aclaró puntualmente, pero insinuó que se habían dado, porque cabe aclarar que la detención se hizo, se mencionó en esos términos hasta una semana después de la tragedia, de las tragedias. Entonces, dio a entender que se hicieron esas, se determinó buscar solamente al médico después de llegar a la conclusión que solo había sido él el responsable de compra, el responsable de la manipulación y la aplicación de los medicamentos. Yo estoy suponiendo, porque esa fue casi cita exacta de lo que dijo el fiscal general, es que se habló con las enfermeras, es que se investigó a las enfermeras, es que se tomaron declaraciones de testigos. Mira, respecto a que las enfermeras estaban claro, ahí para limpiar, para recoger. No, claro, se hicieron investigaciones, las preliminares, eso sí. Se tiene que hacer. Pero me refiero, cuando hay una, hay que cumplimentar una orden de aprehensión, yo no sé si el médico tiene todas las las culpas. Me parece que sí es culpable, me parece, sí, claro, que sí es responsable, pero no sé si las tenga todas. Mencioné ahorita las enfermeras, tal vez de manera con desconocimiento y tal vez de manera agresiva, porque muy posiblemente no tengan nada que ver, o al recepcionista, pero me parece que hay una cadena de cosas, porque se han hablado, digo, y esto lo añado, se ha hablado de malas prácticas con síntomas negativos en pacientes en Empalme. Sí. En Ciudad Obregón. Sí. Y este médico no era un impresente. Entonces, sí. a lo que me refiero es que esta investigación tendría que estar recogiendo testimonios de diversas personas, porque ni siquiera este, que es el presunto único responsable, se le está llamando como presunto responsable, se le está llamando como persona de interés. Ya entonces, no, ya. Sí, ya. Pero al principio se le buscaba así. Entonces, sí, como persona de interés. Yo me imagino que había, para declaración. Yo imagino que había 30 personas de interés. Y no una, y hemos hablado de una sola. Sí, y esto es así una reflexión nada más, sí, con todo el desconocimiento del caso, porque nos han dicho muy poco, pero... Porque hasta ahí he quedado. Fíjate, yo la semana pasada cuestioné a la Secretaría de Salud respecto a las ocho personas que murieron en este tema. Un día antes se hablaba de 6 personas, al día siguiente ya eran 8. Y así fue como en el, ni siquiera fue boletín, creo que fue un mensaje que enviaron a la gente que cubre salud en el, los grupos ahí de WhatsApp, diciendo esta información, ¿no? Renovando información, se sumaron 8 muertos más, se busca el médico y la secretaría y la fiscalía siguen poniendo atención en el caso. Y yo pregunto directamente a la encargada de comunicación, ¿podrías darme detalles, aclararme quiénes son estas 2 personas? ¿Cuándo ocurrieron sus muertes? ¿Cuál es su género? Porque si, yo estaba esperando que me confirmaran que el caso de muerte que se dio el 22 de febrero se había sumado también a estos casos. Y si es así, entonces... Hay más antecedentes de muertes, no solamente antecedentes de afectaciones de las que ya hemos hablado, sino de muertes derivados de la aplicación de este suero de la misma clínica. Uh-huh. O sea, sí, hablamos de la ampliación de la cronología de la investigación, pero además de la posibilidad de que esto está ocurriendo todo el tiempo, como claro, hechos claro, aislados, ¿no? Que les sí, encantan. Sí, no, es que a eso me refiero. Tendríamos que estar recibiendo más información, tendríamos que estar recibiendo más más acusaciones, y no las vemos. Así no. Que, bueno, pues con eso nos quedamos, Elsa, si te parece. Sí, y sí. Nos vamos con los Beatles, porque un día como hoy se grabó, salió a la luz, más bien, de Hard Day Night, que después también fue película, parte de la Beatlemanía de la época más comercial de los Beatles, esta rola, disco, película, que de triple play que lograron. Bueno, nos vamos, hasta pronto. Hasta mañana. And I do.